comenzamos. Este es nuestro episodio número 69, o el 17 de la segunda temporada. Esta noche tarde nos encontramos Carlos Estoico, Arthur Juan Kenobi, hablando de 69. Perdón, ya. Me ventaneé, gachote. El Berna, el Gimanauta en el número sagrado. Le mandamos un saludo a Iván. ¿Dónde anda Iván? ¿Qué dijo? ¿Que por qué no venía? No sé, no tenía. Ah, nomás reporte. Dijo que no iba a poder, sí, venir. Que no podía. Oscar, que está celebrando a su quinta esposa, su quinto año de matrimonio. Entonces no va a estar aquí con nosotros. Un abrazo, hermano. Y saludos. Hay muchos saludos. Sí, hoy hay muchos saludos. Primeramente quiero saludar a mi amiga Mariana Esparza. Tuvo la amabilidad de escucharnos la semana pasada por primera vez. Y a pesar de eso me sigue hablando. Después de que ya descubrió que somos amiga. Hey, un grupo de patanes. Todavía me sigue hablando, entonces un saludote muy especial. Pero patanes con clase, amigo. Exactamente. También quiero saludar a toda la banda ahí del Friki que me hizo favor de agregarme. Los que se tomaron la molestia de buscarme ahí y mandarme una solicitud a mi Face personal. Ya fueron aceptados y muchas gracias, de veras, qué buen detalle. Y por último, pero no menos importante, quiero saludar y agradecer, estoy profundamente agradecido a mi compa Osiris, porque él no me ha mandado solicitud. Y no sabes cómo te lo agradezco, porque yo no pienso aceptarla. Entonces, de veras deseo que no se rompa este equilibrio tan bello, ¿eh? Y nada más. He dicho. Luego, por eso no crecemos, güey. Ah, no, ahora ya escuché eso, perdón. Un saludo a mi Jazz, a mi R2D2, a mi Agus. Pues a toda la banda que nos escucha y un abrazo a todos. Sí, también a todos los que nos escuchan y a los que nos vayan a escuchar. Y muy en especial a mis brothers, a Raúl Ceja y a Leonel Castro, que por ahí nos checan cada semana. ¿Y a tu mono inflable? No, ya se desinfló. Ya ponchaste a Chole. Ya, Chole. Es que ya Chole. Bueno, Liliancita, Marianita, 501, mis amigos de ayer, compañeros de Legión, que boteamos de manera sensacional. ¿Cómo les fue? Bastante, por cierto. Bastante. Llegamos a unos números buenos, notables, muy, muy notables. La verdad es que la gente que nos pidió el apoyo está sumamente complacida. Ojalá que ya no nos pidan otra vez porque sí nos cansamos mucho. Nada más para que la banda sepa de qué están hablando. Ah, pues igual que hace 15 días. Ok, el boteo de la niña Mayrani de Ciudad Obregón, que necesita trasplante de casi todo su sistema de digestivo. Y necesita $500,000. Entonces, únanse a la causa. No, olvídate, sí. Pero sí, estuvo muy, muy bien la colecta. Alan cada vez... se ve más viejo ya. Se cansa bastante, por lo que necesitamos que tomes el relevo del Darth Vader. ¿Yo? Sí. ¡Ah, pirro! Entonces, por favor, ve acomodando tu agenda, ¿sí? Sí, también gracias. Voy a saludar de manera no común a un grupo de gente que nos abrió o me abrió cámaras y micrófonos la semana pasada para un programa en TV Lobos que se llama La Mesa. Danielo Hernández, Gloria Arreola, Minerva Arreola, que son gemelas. Y Alonso Herrera. Minerva, una de las gemelas, es la que le digo que es friki de closet. Es gran seguidora de Big Bang Theory. ¿Quién? ¿Cómo se llama? Minerva. Minerva Arreola. Así está en el Face, ¿verdad? Ay, la verdad es que no sé. Porque chequen ahí. Para hacer ella presión, es sale del closet. De Big Bang Theory y aparentemente sabe bastante. Entonces, deja que se le quite un poquito la pena. Y le dije, pues un día vienes. Y por otra parte, lanzaron el buscapié de que quieren invitar a los aquí presentes a ese programa, que es los miércoles en la noche, a las 9 de la noche, 9 pasaditas, a que les hagan ahí una entrevista en cámaras y micrófonos de TV Lobos y les platiquen qué es el Friki Podcast. Yo di una pequeña semblanza, pero realmente... Lord Tuétano es el que tiene que llevar ahí la voz cantante y todos ustedes, ¿no? Porque pues, yo soy de la Next Generation, ¿verdad? Como dice Carlos. Bueno, ya sigue Candelas. Adelante, Lord. Y queremos mandarle saludos a nuestros nuevos seguidores en Twitter, a Mari Bejarano, a Israel Serra, Iván Cari, Eric Probaño, a Hugo Poisot Capitain, a Víctor Villarreal, Ruth Pineda Sánchez, a Fanny Rojas, en Facebook a Eric Mario, Uriel Sáenz, Mr. Pool Presenta, a Mario Jesús Martínez, Montes de Oca, Iván Kay, Isabel Serra, que también nos sigue también por Facebook, Casi Ramírez, Leonel C. García, Marcelín Quinn, Alejandra Acevedo, Noah Martínez, René Aguilar, Edo Kantz y Fanny Rojas. También queremos mandarle saludos pues al asesino serial, a Chantal Quintero, a Alfish, a Vanessa Cabrera, a Arturo Montoya, a Eric Del Cirio Parker, a Darío, Daniel Huerta, a Demon Roy, a Alexa Cheldonia, y a su novio también, que también nos está siguiendo, Caramón el Blanco, a El Daggett, ¿cómo le decimos al Daggett? Cachondo. Cachondo. A Yugi Tony, a Jorge Antiveros, a Alfredo Lira, nuestros amigos de Mórbido Zombie Club. Y también queremos mandarle un saludo muy especial a nuestro amigo Gilberto Cárdenas por su cumpleaños. Y a pesar de que, pues, hermano, sabemos que tuviste una semana bastante difícil, te mandamos un gran abrazo. Por cierto, ya publicó como los meros hombres el siguiente episodio del Miskatonic dedicado a Hellraiser. Y como siempre, pues es muy bueno, es muy recomendable. ¡Qué hombre! Sí, no. Y también un saludo a Alfredo Villegas, a Asgar, a Ricardo Cachúa, que son traductores para Camite, Bruguera y Panini, y ahí anduvieron en la mole. Qué envidia, ¿verdad? Es correcto. Los odio. Sí, malditos. Bueno, y vámonos rápidamente con las noticias, porque fue una semana bastante tupidita de algunas. Bueno, y en la sección del derecha, derecha, atrás, arriba, arriba, abajo, izquierda. Konami, código. Esta te va a gustar, Arturo. No, sin albur, con albur, sin albur. Oye, no. Así le dijeron a un amigo. Se puso y ahorita rojo. Ya le digo a mi hija, carnal, no, espérate. Te va a doler, pero te va a gustar. Y ahorita le dices mi amor. Todavía no es la primera noticia, todavía no la digo y ya. Ahí va. Hace un par de episodios comentamos que había la fuerte posibilidad de que se incorporara Spawn en el nuevo videojuego de Mortal Kombat X. Chimón. Bueno, en lo que se deciden si entra o no entra, ya se supo que uno de los que sí van a aparecer es Jason. ¿Sí? Jason Borges de Viernes 13. Vámonos. El personaje estará disponible para todos los que adquieran el Combat Pack. Ah. Por 1,200 pesos. Jason. Con todo y machete. Chicles, motita, va a estar chido. ¿Machete, Dani Trejo? No, no. Dani Trejo. Y en la sección de las secuelas que no queremos, resulta que Paramount Pictures está desarrollando un nuevo filme de The Ring. Sí, ese es el video que lo ves y 7 días después morías por una chica que salía de la televisión. Y ya no hay VHS. Exactamente. El filme ahora se va a llamar Rings, o sea, sí, los aros. Y será la precuela. Y hablará sobre el origen del reinado de terror de Samara, la niña, pues esta, que es, pues, si no se acordaban. Que yo sepa, en la película ya habían dicho el origen de Samara, pero pues de eso se trata la primera. Pero, pues, bueno. Confía en que no tengamos buena memoria. Sí. A lo mejor están pensando en el público meta como Iván, que a lo mejor no la vio. Iván, saludos. Ah, de veras. ¿Verdad? Nuestro todavía Iván. ¿Verdad? Nuestro joven Iván. Y en la sección de los remakes que no queremos, el universo es cruel. Y el remake para The Crow, de alguna manera, sigue a flote. ¡Ching! Hace unas semanas comentamos... Hay que hacer algo. ...que la producción estaba en pláticas con el actor Jack Huston, de Boardwalk Empire, para el papel de Eric Draven. Y el papel de Shelley Webster estará a cargo para la actriz Jessica Brown Findlay. A ella la ubican por A Winter's Tale, The Riot Club y por la serie de Downton Abbey. Estos dos ya están confirmados en el elenco. ¡Ching! En esta nueva versión, a cargo de Corin Harley, comenzará a filmarse ya, según sus propias declaraciones, en un par de semanas. ¿Cuántos más, Calderón? ¿Cuántos más? Y en la sección de los remakes que no queremos, parte 2. Ah, esta es de las cosas que dices, ¿por qué, señor? ¿Por qué? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Bueno, hace tiempo comentamos que también estaban pensando en hacer una serie para Viernes 13. Ay, no manches. Digo, qué mejor que matar a jóvenes calenturientos cada semana. Ah, claro. Bueno, pues el proyecto sigue vivo. Nótese la ironía. Bueno, pues ya se supo que la serie estará siendo escrita para la CW por Bill Baxton de Terminator y George Duchel de Avatar. Y allí les va. La serie reimagina a Jason en varios periodos de tiempo. Se basará en la verdadera ciudad de Crystal Lake y en cómo los ha afectado estos crímenes. ¡Tan, tan! Absurdo. Está bien para ellos. Y en la sección de los remakes que no queremos, parte 3, Otro que viene, y esta te va a encantar, Carlos. También. A ver. Bueno. Es el remake, de nuevo, del clásico de terror de la sci-fi, The Blob. Ah, sí, sí, sí, la habíamos comentado. Bueno, pues este proyecto está a cargo de Simon West. Y él, muy optimista, comenta que será mucho, la versión mucho más grande que las versiones anteriores, que tendrá mucho el corte al estilo de Alien y de Predator, y estará más basada en la ciencia, que se explicará de dónde viene The Blob y cómo funciona. Ya valió gorro. Digo, lo divertido era que era un mocote que absorbía todo, güey. Sí, exactamente. O sea, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Cómo? ¿De dónde? Sepa la madre, güey. Es un mocote que va creciendo conforme se va comiendo todo. Bueno, porque de hecho ni se lo come. Lo absorbe. Sí, lo absorbe. Lo asimila. Lo asimila. Sí. Había una serie de una miniserie de zombies, la de Dead Set. Yo creo que todos nos la chutamos, ¿no? ¿Cuál? Dead Set. Eran los zombies en el Big Brother. Estaban los tipos estos. Sí, es europea. Te estaban filmando el Big Brother. O sea, que si no saben, güey. O sea, y ya europea, se van. Güey. O sea, no eran del Jet Set, eran. Es que no tienen antena, güey. Pues total, nada más de repente sale la que estaba nominada, la que quedó nominada y fuera y sale, y pues resulta que ya la ciudad está en manos de un inminente apocalipsis zombie. Y lo divertido de esa era que no supimos por qué. Sí. O sea, de repente llegan y. ¡Ah, caray! ¿Qué pasó, eh? Y eso le da mucho encanto a. Pero pues si se van a poner a hacer una teoría muy entre comillas científica, como la de la pelotilla esa que siempre botaba, ¿cómo se llamaba? Flubber, del extinto ya. Exactamente, Robin Williams. Ya ves, ya ni te acuerdas de él, güey. Pues es que realmente no fue notable. Bueno, no se me hizo tan. El hombre bicentenario. Me gustó en Hook. No, yo siento que no le quedó nada, Bueno, a mí. Pero sí. Bueno, total. Entonces lo padre es eso, que no necesitábamos tantas explicaciones. Y si se ponen a explicar un mocote gigante, pues se me hace que vamos a volver gorro. Ahora, The Blob ha sido ya llevada al cine primero en 1958 y después en 1988, reescrita y dirigida por Frank Darabont, que fue el director de Shawshank Redemption y de The Walking Dead. Veamos ahora pues con qué salen, ¿verdad? Y en la sección de El Defensor de los Usuarios. A pesar de que Tron Legacy no fue muy bien recibida en la taquilla ni en la crítica hace 5 años, Disney anuncia que tendremos la tercera parte de Tron y que comienza a filmarse este otoño. Y de nueva cuenta regresa Joseph Kosinski como el director. A él lo hemos visto además de Tron Legacy en Oblivion. Solo espero que regrese Daft Punk al soundtrack, güey. Mínimo. Bueno. Me gusta. Y en la sección de ¿y si hacemos un muñeco? Disney anuncia lo que ya todos esperábamos que sucediera, y es la secuela de Frozen. Frozen 2. Aún no hay fecha de estreno, pero ya es un hecho. Pues se dejó mucho billete. Sí, cañón. Pues sí, es la segunda más taquillera de animación de Disney. Por cierto, Disney también ya anunció la fecha de estreno de su siguiente adaptación live action de otro de sus grandes éxitos animados. Nos referimos a The Beauty and the Beast, que se estrenará el 17 de marzo del 2017. O sea que... A ver, ¿la de Frozen cuándo sale? Frozen no, todavía no tiene fecha. Todavía no. Pero la de La Bella y la Bestia... El 17 de marzo del 17. Bien, Bueno, pues es que a mí sí me gusta. La codicia del billete. Y en la sección del que tiene unas bolas muy grandes... Mande. Ya me cacharon, güey. El brazo solo. Por eso. Se confirma que el filme de Dragon Ball Z Resurrection F, la secuela a la del año pasado Dragon Ball Z Battle of the Gods, tendrá su estreno en Estados Unidos el 11 de abril en su idioma original, japonés para los que no saben, pues, y con subtítulos en inglés. Es de esperar que a partir de su estreno en Estados Unidos comience a estrenarse en otras partes del continente. Fíjate que hablando de japonés, estaba leyendo algo que no sé si sea nuevo o no, porque no es, no soy así como que muy recurrente a eso, pero estaba leyendo que van a sacar una nueva de Caballero del Zodíaco, una serie, donde van a resucitar los Caballeros Dorados. ¿Leíste de eso? No. Déjame ver si tengo aquí... Habrá que preguntarle al Pablo, a lo mejor él sabe. Ah, pues él es el máster, ¿verdad? Sí. Sí, sí, a ver, adelante, a ver si encuentro el dato. Ok. Y en la sección del Salvador del Mundo, Esta semana el actor Sam J. Jones, quien estuvo presente este fin de semana en México en La Mole, comentó en una entrevista sobre los planes. Voy a prohibir esa palabra para no ¿Cuál? ¿La mole? Mole, mole, mole, mole, mole, mole, mole. Ahorita lo edite cada vez que digamos mole, ponemos efecto. Bueno, hay una segunda oportunidad, ¿no? No te puedes bien en septiembre otra vez. ¿Pero el Loren? No, sepa la madre, pero La Mole viene en septiembre. Bueno, pues comentó en una entrevista sobre los planes de hacer una secuela a Flash Gordon, filme que cumplió ya, bueno, cumple 35 años. Comenta que Fox Studio ya tiene los derechos y que ha contratado a John Davis para escribir el guión. Él ha estado en proyectos como Predator, Chronicle, Man from U.N.C.L.E. y obviamente Sam J. Jones comenta que él está muy entusiasmado con la idea, pues sí estaría pendejo si no, ¿verdad? Ay, sí. Y que no le importa la manera en que quieran utilizarlo, ya sea como un Flash mayor o como un mentor de nuevo Flash. De hecho, durante la conferencia de prensa que dieron en La Mole el jueves, también comentó esto con algunos medios y ahí retomaron la nota. Ahí estuvo saliendo algunos periódicos. Bueno, por cierto, también está trabajando en un documental que se está preparando sobre Flash Gordon. Y en la sección de Toma Chango Tu Banana, Donkey Kong, Sony anuncia que canceló el proyecto de hacer un filme animado de Popeye. ¿Popeye? Este proyecto estaba a cargo de Yendi Tartakovsky. Esto debido a que los cambios que hay actualmente en el estudio, pues lo han dejado fuera. No hay noticias si se retomará con otra dirección o con otro director, pero por lo pronto, caput. Fuera de combate. Ya, marchó. No sé si sea bueno o malo. Se me hace que es más bueno que malo, ¿no? Pues fíjate que se veían bien las pruebas de animación que habían empezado a salir. ¿Era animado? Sí, sí, sí. Y en la sección de los tiburones. Voy a usar este mugroso. Se anuncia que se une al elenco de la majestuosa producción Sharknado 3. Ay. El actor de actores David Hasselhoff. Michael. Es Michael. Michael. Esta magistral obra de la cinematografía se estrena en julio. De seguro. En Video Home, seguramente, ¿verdad? Seguro ya compraste tu boleto. Ya, creo que. Mugroso. Bueno, en fin. Digo, ya me eché las dos de Sharknado. Ya, la tercera ya es la de Awi. Estaría genial que le hiciera como de Baywatch este güey y se lo comiera, güey. Eso estaría chido. Pero bueno. Y en su sección de Por si estaban con el pendiente, se anunció que la producción de Mission Impossible 5 ha terminado sus filmaciones. Y mal les vale porque, pues, el filme ya se estrena el 5 de julio. Fíjate. No me la están poniendo las letritas. Entonces, pues bueno. Y en la sección de si ya saben cómo son, ¿para qué los invitan? Hace días se reportó que el actor Johnny Depp resultó herido en el set de filmaciones de Piratas del Caribe, Dead Men Tell No Tales. ¿What? La lesión la sufrió en su mano. Ok, bueno, el asunto es que aunque la producción diga que no es nada grave, al prodigioso actor, lo tuvieron que llevar a los estates para que lo intervinieran quirúrgicamente. ¿Prodigioso? Así que, pues no fue tan nada, como dicen. Me suena esa palabra, prodigioso. Ha de ser compa de Harrison Ford. Seguramente. Pero mira, se confirma lo que dijiste la vez pasada, Carlos. Estos actores sí resisten un accidente. Exactamente, no como otros. Oye, gran comentario, ¿eh? Gran comentario. No, que otros que se les atraviesan palmeras y... Pues sí, ¿verdad? Que no les queda ni el apellido. Y despacito. Sí, ¿verdad? Y en la sección de Al Servicio de Su Majestad, se anunció el casting de la actriz mexicana Stephanie Sigman, o sea, súper, súper mexicano el apellido, que actuó en Pioneer, Río de Oro, y fue, pues, para que lo ubiquen, la Miss Bala, en el papel de Estrella. Antes no le pusieron Lupita, para el filme de Spectre, de James Bond. Que, por cierto, ahora está en el foco de la atención, luego que en un medio de esos establecidos, como se les llama, sacara a la luz, semanas muy tarde, que se le había pagado a la producción para que filmaran y hablaran bien de México. Cosa que la neta ya se sabía desde hace meses. Incluso aquí lo platicamos cuando fue todo el hack de Sony, de que entre los correos venía precisamente que a la producción de Sony, pues en este caso, ¿qué es? ¿Turismo, Jima? Sí, Sector. Bueno, entre otros, ¿verdad? Sí, pues le habían pasado una lana a la producción para que vinieran y filmaran aquí. Ahora, no sean pendejos, eso casi, pasa... Casi pagando nosotros, ¿eh? Sí, o sea, además también que no sean pendejos, esto pasa con todas las producciones. ¿A poco creen que nomás vienen de gratis? Sí, siempre hay un truco bajo. Exactamente, o sea, y ahora de que para que hablaran bien de México y la chingada de que ahora como anda en boga el asunto pues la sacaron y hicieron mucho uyuyuy, pero no mamen, ya se sabía. Que no manchen su calzón. Sí. Uh-huh. Y en la sección de Viva el Stop Motion, esto aquí le va a gustar a Arthur. Sí, señor. Como saben, ya somos fans de la animación stop motion. Y hemos ido... Bueno, ya hemos estado siguiendo la nueva serie que trae de regreso, la serie de los años 60 de los Thunderbirds. ¿Te acuerdas, Dima? Thunderbird One. Y ya salió por fin el primer trailer. Y es una combinación de animación stop motion con muñecos en CGI. Y se ve fantástico, güey. Sí, yo sí vi el trailer. Y bueno, la base es completamente la misma. O sea, sí están respetando mucho lo original. Lo original. Lo que sí de repente no alcancé a ver muy como lo de antes era el CGI que manejaban. Sí, ya se ve un poquillo como la princesa de los mil años, ¿no? O sea, está raro. No, pero le da ese look a la serie viejita, eso es lo que me gustó. Sí, bueno, sí. O sea, que no se ve tan perfecta. Ajá. O sea, no se ve así perfecto. O sea, es imperfecto. Sí, o sea, te da el aire a la serie original que tenía de los Thunderbirds. Sí, eso tiene un encanto muy padre. Ajá. Pero bien, para la gente que no lo conoce, dense la oportunidad porque estaba bastante interesante. Esta lo pasaban, si no mal recuerdo, los sábados, como eso de las 8 o 9 de la mañana, por la programación que salía antes de que se... Bueno, que era la local, antes de que empezara el Canal 5. Sí. De esas... TV10. TV10, ajá. Okay. Y en la sección de... ¡Ay, no, ma! Ahora esta sí me dio risa cuando salió, la verdad, pero... Disney anunció que en su próxima adaptación de sus historias clásicas al cine está Dumbo. Y será dirigida por, ¿quién creen? Tim Burton. Ah. Y sí, es neta, o sea, no es broma. No manches. ¿Pero por qué no te gusta Tim Burton dirigiendo Dumbo de Disney? Pues se va a ver bien negra, bien oscura. Pero es que es Dumbo sí. No da para... Si fuera Pinocho tiene... Ándale, todavía te diría, Pinocho con Tim Burton se vería chido, pero super. Dumbo... Sí, o sea, Pinocho... Pero a Dumbo, ¿dónde le rascas, maestro? Pues sí. Sin albur. No, sí está chido. Pero, no, pues, sí, ¿qué? Sí, pero él es tierno, Dumbo es bueno. Sí. Burton es oscuro. Y con las cosas extrañas de Tim Burton. Depresión. Pues cuando más el Pinocho. Porque ya ves que el circo es donde se empezaron a convertir en burros. Que les empezaron a crecer las cosas. Ay, güey. La ballena. Estaba medio claro. Maniacón. Ya nomás falta que confirmen a Johnny Depp en el papel de Dumbo, güey. Imagínate. Ya está otra caracterización más. Elena Von Carter, que también siempre sale con sus películas, güey. Pero, de hecho, en la semana estuvo muy botana porque incluso PETA, que es de esta organización por los derechos de los animales, le pide a Tim Burton que, por favor, cambie el final de Dumbo. Porque, si se acuerdan, pues a la mamá estaba pues en un circo. Pues está medio deprimente la historia. Está, sí, o sea, sí está triste. Medio badass. Como sí, o sea, está bien culé. Y entonces, pues que lo cambien y que ponga a los animales viviendo en su ambiente natural con un final feliz y todo el rollo. Que pues también tienen razón, o sea, en esa parte. Pero pues a ver con qué sale Tim Burton. Porque... No, y luego le piden un final feliz a Tim Burton. Sí, pues no mames, o sea no. Por eso me dio risa. No aplica. Ay, Mónica Bellucci, no hagas desnudos en tu próxima película. No te pongas en... Pues no, ¿verdad? Y en la sección de ¿a quién vas a llamar? No, bueno, esto de Ghostbuster ya es un chiste por donde se le vea. Ahora están vinculando a Chris Pratt con el filme, junto con Channing Tatum. Y que el filme no será del todo centrado ahora con un elenco masculino, que siempre no. Que incluso otro rumor dice que estarán ligadas las dos películas de Ghostbusters. Y que habrá un tercer filme donde ambos equipos se unan al estilo Avengers. No. Ay, no, mamá, no. No manches, o sea, calzón. No, ni por dónde. Están escarbando para abajo. Pero luego en la sección sin llorar, no es de nadie desconocido entonces, pues la reacción que todo mundo está teniendo al nuevo filme de Ghostbusters. Con el elenco femenino. Y que ha sido, por decirlo suave, pues de la chingada. Y a nadie, la neta, le ha gustado la idea. Bueno, pues su director, Paul Finch, ya comentó sobre esto y dice que lo que se comenta sobre el filme es vil y misógino. Y cito. El internet es muy divertido, me encanta, pero lo odio al mismo tiempo. La primera ola, cuando haces un anuncio como ese, es abrumadoramente positiva. Todo el mundo es tan feliz y es genial. Luego viene una segunda ola y eres, oh Dios mío, algunos de los más viles y misógina mierda que he visto en mi vida. Refiriéndose evidentemente a los comentarios. Curioso que él diga que la primera ola fue positiva, porque la neta yo me la perdí. Sin comentarios. O sea, no mames. Luego, para que no se queje y ande lloriqueando, sale con esta otra declaración sobre si debe o no cambiar el tema musical tan característico de Ghostbusters. Y luego no quiere que lo linchen. El muy estúpido dijo: es algo tan icónico, que una parte de mí me dice, no quiero cambiarla. Pero luego otra parte de mí dice, quiero actualizarla. Y luego sigo. Es una de las grandes preguntas a las cuales nos enfrentamos. Hombre, no sabes si Nike o Adidas. O sea, no. Existencial totalmente la pregunta. O sea, es como la crónica de un desastre anunciado. Eso es un Reebok, no son Nike. Y bueno, y en la sección de se organizan bodas en Westeros. HBO está muy engolosinada con Game of Thrones. Y pues la neta, ¿cómo juzgarla? Pues ya desde hace tiempo se tiene el rumor de que se quieren más temporadas de la serie. Solo que hay un pequeño problema porque no hay tantos libros. Y la historia está alcanzando peligrosamente a los últimos en varias de sus líneas argumentales. Pero esto no parece preocuparle a HBO, pues ellos quieren 10 temporadas. Los productores de la serie, D.B. Weiss y David Benioff, han sido ya bastante puntuales en sus declaraciones en que la adaptación que están realizando para la televisión, basada en la obra de George R.R. Martin, El gordito asesina personajes, de A Song of Ice and Fire, terminaría en 7 temporadas. Entonces, pues ahí están en el estira y en el afloje. Yo creo que cuando mucho, a lo mejor les tiran a 8, pero ojalá y no, ojalá y se queden con las 7 que originalmente habían planeado. Por cierto, la serie regresa el 12 de abril. ¿Por qué canal? ¿Perdón? ¿Por qué canal? HBO. Y en la sección de ¿se vale ponerse un pañal? Les tengo dos noticias, una buena y otra mala. Para la nueva temporada de American Horror Story, denominada Hotel, la buena es que se incluye en el elenco a Matt Bomer. A él lo vimos en una breve aparición en la temporada pasada. Y ya se integra de lleno al elenco junto con Lady Gaga. La mala es que la actriz y una de las grandes joyas del show, Jessica Lange, termina su participación. Pues se va a otros proyectos. Ahora veamos cómo la suplen, porque pues, la neta sí se le va a extrañar. Y en la sección de estas cosas solo suceden en los Simpsons, el comandante Cobra recibió las llaves de la ciudad de Springfield, Illinois, y no es broma, la ciudad sí existe. Ah, y el comandante Cobra sí le dieron las llaves de la ciudad de manos del alcalde, el honorable J. Michael Houston. ¿Quién es ese? El alcalde. Ah, ok. El comandante Cobra, ante tal honor, declaró a los medios: Springfieldianos, de cerca y lejos, yo acepto este regalo generoso de su alcalde. Y que se sepa también que les traigo un regalo para cada hombre, mujer y niño de esta ciudad que es tan cercano y querido a mi corazón. Una invitación a unirse a mí. Únanse a Cobra. ¡Ay, cabrón! Ven conmigo si quieres vivir. Qué mafufo. Resulta que la ciudad de Springfield, Illinois, anda peleando la sede para la próxima convención de G.I. Joe. Entonces por eso andan haciendo toda la faramalla. Pero la nota salió en los medios y en la televisión local y todo el rollo. Hay un tipo vestido como comandante Cobra de las caricaturas, recibiendo las llaves. O sea, todo el acto de veras. Poderoso caballero es Don Dinero. Sí, no, está botanísima eso. Y luego viene la sección de Jima, donde a ver si... ¿Gima? A ver, por favor, déjenme hacer eso, ¿sí? Gracias. Adelante. Perdón, joven, perdón. Adelante. Digo, a ver si ponen atención. Pero bueno. Y en una galaxia muy, pero muy lejana. Y en lo que se puede definir solo como una locura literaria, Lucasfilm revela su plan para unir las historias entre Return of the Jedi y The Force Awakens con 20 novelas. ¡Ay, 20! ¡Qué ambicioso! Es correcto. ¿Qué, en Disney? 20. Sí. Chalaneta, ¿no les parece un poco excesivo? Y menciona en su comunicado: desde novelas para adultos y adolescentes a los libros de cuentos y blogs de adhesivos para los niños más pequeños. O sea, va a inundar el mercado. Surtidito. Va a inundar el mercado. Qué raro, ¿no? Y hablando de excesivos, hace tiempo comentamos el rumor, más en calidad de posibilidad, de que se pusiera a la venta el set en Blu-ray de la saga original. Sin alteración. Evidentemente sin editar. Es decir, sin todos los efectos especiales que le agregó Lucas. Bueno, por ahí anda rondando la nota y que ya lo están dando como un hecho de que Disney lo va a hacer. Incluso que antes de que se estrenara Episodio 7. Bueno, pues no tan rápido. Para comenzar, el sitio que da de origen la nota es conocido por inventar muchas notas. Así que pues de allí ya vamos mal. Sensacionalista. Sí, ya. Segundo, no es tan fácil ni tan rápido el producir un set y venderlo de repente. necesita mucho trabajo de producción, y para que se diera en esas fechas, todos los retailers ya habrían sabido algo y se habría filtrado la información. Y eso, la neta, no ha pasado, así que... Te quiero decir. Ah, no, ¿tú es en qué opinas, Artur? No, pues estaba tratando de que no se escuchara nada. Sí, tú, sigue jugando, Arturo. Pero bueno. Y en un giro inesperado de la libertad y la inclusión, se anuncia que el próximo 28 de abril se publicará en Estados Unidos la nueva novela de la saga, hablando de libros, que se llama The Lords of the Sith, en la que, según... Of the Rings. Ah, no. No, no, The Sith. En la que, según ha declarado el propio escritor Paul S. Camp, aparecerá el primer personaje homosexual. Se trata de Moff Morse, y descrito en la novela como una mujer que ha cometido algunos errores muy graves, pero es una líder muy capaz y pasa gran parte del libro trabajando duro para evitar el fracaso absoluto. No checa. Y es lesbiana. No, ni así. Bueno, pero mira, también ahí está bien, porque, o sea, en Star Wars generamos un personaje gay, y en Rápido y Furioso el rudo se volvió gay. Entonces, igual seguimos a la mitad. Sí, porque los que no sabían, Vin Diesel ya salió, ¿eh? Le ronca el zapillo. Ya salió del closet. Le ronca la reversa. Sí. Le gustó que le midieran el aceite. Pero imagínate una presión. Le enceran el coco. Toma la barbón. Y en otra de Star Wars, ya no la dejen tomar, por piedad. De nueva cuenta, Drunky Fisher salió con sus declaraciones estrambóticas y salió diciendo que ella está segura que el set de episodio 7 está maldito. ¡Tan, tan! O sea, que tiene una maldición, pues. Sí, sí. Y liga su supuesto único accidente vial a los accidentes que Rukinson Ford ha tenido. También, otro. Ah, hello con esta mujer. Bueno. Y pues, por fin el misterio ha sido revelado y el filme spin-off a cargo de Gareth Edwards ya tiene nombre, elenco y fecha de estreno. Y esta es la noticia principal de Star Wars de la semana, y de mucho tiempo. Así que allí vamos. Se trata del rumorado Rogue One, que se estrena el 17 de diciembre del 2017. Y estará protagonizado por Felicity Jones. Y el soundtrack estará a cargo del ganador del Oscar por The Grand Budapest Hotel, Alexandre Desplat. Él ha también trabajado en filmes como Harry Potter and the Deathly Hallows, y trabajó junto con Edward, por cierto, en Godzilla, en el soundtrack, que es muy bueno el soundtrack, sí, de Godzilla. Como curiosidad, película. Como curiosidad, es la primera vez en un filme de Star Wars que el soundtrack no corre a cargo de ¿quién lleva? Del maestro de maestros, John Williams. Sí. Entonces, pues habrá que verlo. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Sí. Hay que darle chance. Y luego, en la sección de Lucifer, la serie va con todo y está anunciando nuevas inclusiones al elenco. Y en este caso son Rachel Harris, de The Hangover, en el papel de Linda, una psicóloga a quien Lucifer conoce. Ya me atoré. Cuando trabajaba con Chloe, interpretada por Lauren German, de Chicago Fire, para resolver un caso. Nicolas González, de Sleepy Hollow, es un detective de homicidios de la policía de Los Ángeles, y D.B. Woodside, de 24, que interpreta a Amenadiel, un ángel enviado a la Tierra para persuadir a Lucifer de que regrese al infierno. Ahorita, güey. Y en la última hija de Krypton, hace un par de semanas comentamos que se unían al elenco de la serie de Supergirl los actores Helen Slater, que era Supergirl, y Dane Cain, de Lewis and Clark, The New Adventures of Superman. Bueno, pues todo indica de que estarán haciendo cargo de los papeles de Fred y Sylvia Danvers. Así es, los papás adoptivos de Kara. Nada mal, ¿eh? Esta misma jugada ya la vimos hace poco en otra serie. Fue precisamente en Flash, donde vimos al antiguo Flash, John Wesley Shipp, interpretando al papá del nuevo Flash. Se vale. Sí, es buen tip para los que recordamos la anterior. Bueno, y en la sección de Más Rápido que un Rayo, esta semana tuvimos ya por fin la primera imagen completa del Flash Reverso, o el Flash Amarillo, como le quieran llamar. Está padre, pero... Pues no sé, como que a mí lo único que no me he terminado de gustar de la serie son los trajes. Es que es clave. Se me hace así como... El traje es clave. Como que no me convencen los trajes de los Flash. ¿Tú qué opinas, Berna? ¿De qué? ¿Cuál es la pregunta? Perdón. ¿Me puedes repetir la pregunta? Señor profesor, ¿me puedes repetir la pregunta? Deja que lo escuche en la semana, ya, etcétera. Bueno, y en la sección de No Veo Claro, A principios de semana tuvimos el primer tráiler de la serie de Daredevil y está impresionantemente bueno. ¿Lo viste, Jima? Sí. ¿Te gustó? Sí. Y eso que este personaje no es de mis favoritos, pero sí está padre. Sí, se ve bastante bien. Incluso ya empezaron a salir algunos reviews de los que ya vieron los tres primeros episodios de prensa. Y todos han salido bastante, bastante contentos con este. Se ve muy, muy fregón. La serie pues está protagonizada por Charlie Cox como Matt Murdock, Deborah Ann Woll como Karen Page, Elden Henson como Foggy Nelson, Rosario Dawson como Claire Temple, Chayo. Bob Gunton como Lily Olsley, alias The Owl o el Búho, y a Vincent D'Onofrio como Wilson Fisk. La serie tiene su fecha de estreno este próximo 10 de abril en Netflix. Pues ojalá que le echen ganas, ¿no? Sí. Porque, digo, aunque a mí no me guste, pues está padre, ¿verdad? Sí, se ve bastante, bastante bien. Sí. Y en la sección 28-14... El rumor de la semana es que el nuevo Green Lantern será interpretado por el Capitán Kirk. ¿Sí? Por Chris Pine. Ah, Chris Pine. Este en sí no es un rumor nuevo. Ya ha venido rondando por allí, pero está retomando bastante fuerza y la neta sí me agrada eso, güey. Pues mira, está mucho mejor que el otro tipejo, güey. Sí, Ryan Reynolds. O sea, sí, tiene más dignidad, güey. Te carré bien, ¿verdad? Hijo de la jijurria. Oh, es que se me hace tan patético, de veras. Tan deplorable, tan... lamentable, bueno. Y en los Un Fantastic Four, esta semana también tuvimos nuevas imágenes de los Cuatro Fantásticos. Y pues se ven bien, pero como que todavía no me hago la idea que son los Cuatro Fantásticos, ¿verdad? Lo que sí llamó la atención es que después de que se dio el anuncio de Star Wars, la secuela para los Cuatro Fantásticos, que ya incluso estaba programada, la movieron de fecha, precisamente para no competir directamente con ellos. Tenía como fecha original el 2 de junio y se mueve una semana al 9 de junio del 2017. Aunque no es mucho, 7 días al menos les quita de enfrentarse directamente con Star Wars, ¿verdad? Y bueno, y en el Suicide Squad, el rumor va de que el actor de True Blood, Joe Manganiello, ¿cómo se pronuncia esta madre? Manganiello, pudiera estarse quedando con el papel de Deathstroke. Todo esto pues dejó la serie en la que estaba trabajando para limpiar su agenda. Así que de ser cierto esto, pronto tendremos la confirmación. Si no, pues sería muy estúpido que haya renunciado, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Cómo ves, Arthur? Muy bien. ¿De acuerdo? Sí. Claro que nomás escuché el desmadre del micrófono, ¿verdad? Pero bueno. Sí, o sea. También se supo que veremos... antes de eso. Otra que se supo sobre este filme es que el Joker, interpretado por Jared Leto, está basado en el Joker que conocemos de Dark Knight Returns, con su traje y todo y hombreras. Su piel estará blanqueada, no con maquillaje. Él estará en prisión y ha matado a un compañero de Batman. ¡Qué vole! Ajua. También se supo que veremos a otro de los villanos preferidos del Caballero Oscuro, y es a Hugo Strange. Pero aún no se sabe sobre el posible actor ni nada más. Y sobre Batman, en el filme tendrá un aura de mito urbano, donde es un mito que aterroriza a los criminales y que las agencias gubernamentales descartan como real. El único que lo ha enfrentado directamente es precisamente The Joker. Este filme cada vez va tomando ya más forma, ¿eh? Viene bastante fuerte. Y en la sección de Quiero ser un niño de verdad, y esta es una buena noticia para Jima, pues se confirma que Danny Elfman va a trabajar en una nueva versión del tema original del filme de The Avengers, compuesto por Alan Silvestri para Age of Ultron. Pues qué bueno que le dan chance, oye. Es bueno él. Sí. Es muy bueno. Sí, es muy bueno. Excelente, diría yo. Además. Con lo de su rola esta que está en su primer lugar de Grey. Sí, ya sé, no mames. La horda femenina le subió el rating. Que sí está bien, pero... Pues, tiene bueno. Muchos mejores. Sí. Yo creo que eso te digo, reitero. Que no le ha de gustar mucho, pero bueno, las ventas son las ventas, ¿no? Y de eso viven. Adelante. Además, ya se supo que el filme pasó su revisión de censura en China y ya tiene fecha de estreno, por lo que pueden estar tranquilos todos. Los millones de chinos sí podrán ver Age of Ultron. ¿Bien traducida? No, eso sí es otro asunto, porque luego ya ves que la traducen con... Es como si mandaran a Mauricio Matamoros a traducirla allá, güey. O sea, es un asco, güey. ¿Cuánto cobra un cine allá? Ni idea. No, pues lo que cobre, güey, que cobre un centavo, güey, con eso lo hacen. No, pero si has visto cuánto ganan de mínimo allá. Me se dice. Me hace que el centavo, se me hace que necesitan planificar el gasto. Sí. Pero son un chingo, güey. Y en la sección de los dineros, Big Hero 6 ya juntó 633 millones en la taquilla global, con lo que se convierte en el filme animado número uno del 2014. Vóytelas. Y hablando de dineros, Cinderella, que se acaba de estrenar este fin de semana, la nueva adaptación de live action de Disney, se estrenó con todo y se llevó 70 millones de dólares en Estados Unidos. Y se queda obviamente con el primer puesto. Kingsman, The Secret Service, está en tercero con 6.2 y un total acumulado de 107.3 millones. Y el fracaso es la de Chappie, de este Neil Blomkamp, que quiere hacer la de Alien. ¿Cuál es esa? ¿Chappie? Ah, de un robot. El robot, ¿verdad? Exactamente. Este inglés bostoniano otra vez me rebotó. Sí, ya sé. Soy más tejano. Pues Chappie valió madre porque se quedó en quinto sitio con 5.7 millones y un acumulado de solo 23.3. Nada. Esto es de arte esa, es de arte. ¿Cuánto? Nada. ¿Cuánto? ¿Cuánto, perdón? ¿7? Acumulado 23.3. Nada. Nada, güey. No, nada. Sacó 70. Yo creo que fue lo que le pagaron a Wolverine nomás por hacer el papel ahí. Pues se ve padre, a mí me llama la atención. Pero fíjate que en los reviews le he ido del asco, güey. Sí, le he ido muy, muy mal. Y luego. Qué lamentable. In Memoriam. Son malos tiempos para la ficción, pues fallece el autor Terry Pratchett a los 66 años de edad. Pratchett no fue solamente uno de los autores de fantasía y ciencia ficción más conocidos. También ha sido autor de innumerables novelas juveniles y relatos cortos y adaptaciones televisivas. Su novela que lo llevó a la fama es la saga de Mundo Disco o Discworld, que cuenta con más de 40 títulos. Prolífico. También esta semana se tuvo el fallecimiento del artista de cómic Irwin Hansen a los 96 años de edad. Él fue de los artistas que estuvieron en los comienzos de la Golden Age allá por los años 40 y trabajó con los inicios de DC Comics y participó en títulos de Green Lantern, The Flash, Johnny Thunder, Justice Society of America. Además es co-creador de Wildcat junto con Bill Finger y es autor de la tira cómica Dondi, donde junto con Gus Edson, que se publicó de 1955 a 1986. Él fue el último artista sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial. Así que la edad de oro de DC con él se cierra después de 77 años de haberse iniciado. Leyenda viviente. Sí. Sí. Otro que falleció esta semana fue el director y escritor Richard Glatzer. A él lo pueden ubicar porque fue el director de la película Steel Alice, que estuvo precisamente en los Oscars. Steel Alice, esta de una escritora con esta Julianne Moore, que ganó el Oscar, donde es una profesora de inglés. De lengua de literatura inglesa, perdón, que padece de Alzheimer. Resulta que él, pues no me acuerdo haber visto esa película. Y ahí tengo el boleto. Pues bueno, pues falleció esta semana también. Bueno. Y luego nos vamos a los estrenos Netflix. Oye, de la semana. George, perdón. Creo que también se murió Sam Simon, ¿no? El 9 de marzo. El co-creador de Los Simpsons. Ese fue la semana pasada. ¿No fue este 9? No, pero fue la semana pasada. Sí, lo dijimos la semana pasada. Ah, ok. Sí, sí, lo dijimos. Y estabas ahí con nosotros. ¿Sabes? Sí, yo sí lo escuché. Sí. Sí. Estabas en el celular de seguro. Y en los estrenos Netflix de la semana. Esta semana se... Hubieron pocos estrenos realmente interesantes. Hablando de Alzheimer. Hablando de Alzheimer. ya me pegó chido. Carreteado por el alemán. Sí, ya. Bueno, pues entró... Inuyasha, que es un anime. Entraron como 3, 4 películas de Inuyasha. Y luego entró la serie de El Mariachi, la serie de Dilbert, la serie de Heaven, la serie de Beaten. Esa serie, G-Man, no la veas, es de una mujer lobo. Ah, no, hay que confrontarlo. Hay que confrontarlo. Sí, por supuesto. De hecho, ¿te acuerdas de quién la hacía de Supergirl en la serie de esta última de Smallville? No. ¿De Smallville no te acuerdas de la Supergirl? No, la vi muy pocas veces. ¿No? Les digo que no. Todos nos está pegando ese compadre. No. El alemán, bien del alemán. No, así que casi no veo series así en la tele. ¿No? Bueno, te va a agradar. Pero era cine. La Luisa Lane estaba simpática, ¿no? De Smallville. Sí, estaba muy. Así, ¿verdad? Muy simpática. Muy. Sí. Y bueno, y otra serie que se estrena es la de Zeta Nation. ¿Se acuerdan que lo platicamos Zeta la semana Nation. Pasada? Ah, sí, sí, ya, sí. Ya entró al catálogo. ¿Qué dicen? Pues es de zombies también, pero... ¿Trae buena referencia o viene guanga? Pues le fue bien en su rating, le fue bien. Okay. Yo la verdad no la he visto, pero pues bueno. Y esta que le va a encantar a Carlos, las Powerpuff Girls, con nuevos episodios. La chica superponedora. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office de esta semana. Gracias a que Canacine se acordó que tenía que publicarlo en la tarde, ¿verdad? Pero lo publicó. Bien, en la taquilla, primer lugar y en su estreno, La Cenicienta. Bien. Y no le fue nada mal, ¿eh? Aquí en México juntó 78, casi 79 millones de pesos. Pues, ¿en qué planeta vivo? Nada. El corto está padre. Bueno, yo nomás vi el corto. Sí, le fue bastante, padre. Bastante bien. Mira, con que no salga un venadote con cuernos de rama de árbol. Ah, ya sé. Ay, ya con eso me conformo. Y luego, la de Focus, que aquí le agregaron Maestros de la Estafa. Digo, por si eran muy güeyes y no sabían ni pensaban que era el carro, ¿te acuerdas? Para los del CCH. Bueno, en su segunda semana se quedó en segundo lugar. Y luego Chappie se estrenó en tercer sitio, güey. Qué lamentable. Y no en todo el país, porque por ejemplo aquí no llegó. Y en muchas ciudades no llegó, no. Entonces ya valió madre, porque pues fíjate, ya entró y entró en tercero, gracias. Y luego en cuarto sitio, la película mexicana de A la Mala. ¿Se acuerdan que estaba en primer lugar? Tuvo dos semanas en primer lugar y ya baja a cuarto sitio. Pero sigue estando bastante bien. Luego, El Francotirador en quinto lugar, en su cuarta semana. Sigue dando la batalla. En sexto sitio, Kingsman, El Servicio Secreto, en su tercera semana. Muy recomendable, vayan a verla. Luego, en séptimo lugar y su segunda semana, Bienvenidos al Ayer. Ah, esa no es la... No es. Sepa la madre, ¿cuál es esa? Bienvenidos al Ayer. Ni idea, güey. Y luego, Bob Esponja. Octavo lugar y siete semanas, güey. No, te dije. ¿Sabes cuánto lleva de acumulada esta fregadera? 241 millones de pesos, güey. Fíjate. Sin contar lo demás, o sea, así. Sí, nomás local, ¿verdad? Sí, o sea, no mames. Luego, En el Bosque, en noveno sitio y sexta semana. Ahí sigue, o sea, no se muere, ahí sigue aferrada. Y en décimo lugar, la favorita de Arturo, 50 Sombras de Grey. En cinco semanas que lleva en cartelera. Ya está. Ya, despedida. Ya. Pues gracias ya, a Dios. Ya va para afuera, ¿verdad? ¿Cuántas veces has ido, Arturo? Con esta, yo creo unas. Sí, pues ni modo que con otra. Yo no sabía que te la podías cambiar. Qué despectiva manera de decirlo, ¿verdad? No, sí, pues, con sí. Esta. Bueno, sí. No, ya perdí la cuenta, pero no he ido. Bueno. No, no he ido. Bueno, pues. Y ahí nos vamos a la sección donde Arturo nos deprime. Y ahorita regresamos. Esta sección es patrocinada por Mascotas Exóticas Kraken. Compre un cocodrilo hoy, no busque a su perro mañana. Y sí, tienes un cocodrilito, ¿da? ¿Cuánto cuesta? Sí, 1,600. Aprovechen. ¿Es lo menos? Ese es el primer precio que digo el día de hoy. Bueno, que dice mi amigo Carlos. Así es de que si quieren su cocodrilito, 6,000 monedas de a peso. No, ¿cuál 6,000? 1,600. ¿1,600? Sí, barabara para la banda. Díganos que nos escuchó por este medio. Y la Semarnat mañana. No, con sus permisos en orden. ¿Sí? El capo de los reptiles en Durango se llama Arthur. Ándale, sí. Bueno, y después de este frío puente. No, ya. Después de este frío puente, en donde todos se fueron a congelar las chinguillas ahí a Mazatlán, o que quisieron salir de vacaciones todas truncas. Están atorados, pues, bueno, todavía. Todavía están atorados, ¿verdad? Porque la carretera... Sí. Otra vez nevó. Nevada. Sí. Así es de que pues van a venir muy gastados y casi, voy a ser muy benevolente. Casi en primavera, ¿verdad? Sí. Sí, de hecho, ¿quién publicó una foto? ¿Tú? De que ya estaba listo el festival. Ah, sí, el festival de primavera. El desfile de primavera. Con un mono de nieve. Ahí en el patio cívico de la escuela, ¿no? Es... Se está acabando el mundo. Sí, ya los cambios climáticos están bastante gachos. Bueno, Yuri nos está quedando mal con la maldita primavera, güey. No, eso ya pasó hace muchos años. Entonces, con un día ahí atascados en la supercarretera, todos bien gastados, con las cuentas de los doctores, los pediatras y todo así al 100% por el frío. Más los pues que se fueron a la mole, amigo. Ah. La mole. Perdón. A la mole, amigo. A mole, okay. Sí, sí. Para los que no sabían, los que saben, me iba a ir a tomar una foto con el DeLorean. ¿Te la pelaste, ¿verdad, amigo? Gacho. Gacho. Ya, olvídalo, Artur. Supéralo. Piensa en comida. Como mole. No. Oye, y capaz de que Pablo publique una foto de él con el DeLorean, ¿verdad? Oye, ¿y si fue él? Pues sí, sí fue. Infinito. Bueno, vamos a empezar con los monitos. No, ahora no voy a hacer monitos. Sí, traeré algunos monitos. Bueno, un par de monitos. No, sí. Que son. Ahorita los tiene en venta mi amigo Israel de Anime Market, allá en México, en la Friki Plaza. Es el set de Mazinger Z con Afrodita y Mazinger. A un. Costo bastante accesible, a 850 pesos. También salió en internet en línea a la venta el robot de Robotech, ¿verdad? Y sale bastante barato, sale a 375 pesos. Deme dos para llevar, exactamente. También tenemos en escala 1.48 el Snow Speeder. Ay, amigo, a ver. Sí, ese está bastante detallado, muy bonito. Yo te paso imágenes. Super. Para que lo veas. Está a 248 pesos más el envío. Deme dos. Está también el AT-ST a misma escala a 250. Y el TIE, el Twin Engine, ¿qué? Ion Engine, sí. A 260 pesos. Y pues veo prácticamente. Oye, pues está alcanzable, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahorita paso la imagen para que lo vean. Más te gastas en chéveres. Exactamente. ¿Sí? Es un cartón. En eso está ahorita el cartón. ¿En un cartón? ¿Mierda? Ajá, de cervecitas. ¿Cómo lo ves? Está perro. Sí, está bien bonito. Y pues prácticamente estos ítems son los que salieron. Pues la mayoría, si tuviéramos 1983 pesitos, nos los lleváramos todos. Desde los monitos de Mazinger Z hasta las naves de Star Wars. Qué bueno que aclaraste. Hasta sí, las naves. Ahí se va a quedar, ¿verdad? Hasta yeah. Sí, sí, sí. De Star Wars. De Star Wars, sí, porque ya sé cómo son, canijos. ¿Y el cocodrilo incluido también? Ah, más 1,600 pesos. Del cocodrilo está más accesible. Entonces estábamos hablando de unos 11,000 pesos. Y no, muy buenos, los animalitos que vende acá mi cuate Carlos. Sí, a la orden. Excelente. Y pues hoy los dejo con esos 1,983 pesos para que. Ya que llegan de sus congeladas vacaciones, de su congelado puente, pues no sufran tanto de esa carterita. Y pues nos vemos y que la lana los acompañe. No tengo dinero ni nada que dar, lo único que tengo es amor para amar. Guru, guru, guru, ti, ti, ti, ti, ti. Guru, guru, ti, ti, ti, ti. Guru, guru, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti, ti. Hola a todos, yo soy Jean Paul. Y estas son las noticias de cómics para el Friki Podcast. Bueno, no voy a mencionar los cómics o las cosas nuevas que han salido acerca de Secret Wars, porque digamos como que ya está un poquito cansado de que están anunciando cosas, otras cosas. De hecho, acaban de anunciar hace poquito, en estos días, lo de Guerra de Armaduras, que es una jalada lo que están haciendo. Y acaban de anunciar lo de One More Day, acerca de Spider-Man. Entonces vamos a dejarlo un poquito más al final, para más o menos juntar ya todo lo que vaya a estar saliendo. Ya lo mencionamos ya, digamos, como que ya todo de golpe. En este momento vamos a anunciar una noticia, digamos, un poquito más controversial. Porque, bueno, por parte de DC, ya sabemos que de vez en cuando, cada 4 meses aproximadamente, anuncian que van a sacar portadas temáticas. Ya han sacado unas de Darwin Cook, si no me equivoco, que es como el arte que nosotros vemos en las animaciones de Liga de la Justicia Ilimitada. Sacan sus portadas especiales, sacan las portadas especiales de mujeres, sacan las portadas especiales, por ejemplo, en 3D, sacan las portadas especiales en chicas como de Bombshell, tipo de pin-ups que vemos que se ven en las artes de los calendarios de la Segunda Guerra Mundial. Y en la más reciente es que tenemos portadas variantes, ahora va a ser de Joker, donde el Joker va a estar participando de cierta forma en 25 títulos de DC, digamos que tiene cierta interacción. Por ejemplo, saliendo del anillo de Siniestro, va a salir Siniestro, va a ser una invocación de su anillo y va a tener como una forma de Joker y cosillas así. Bueno, todo iba bien hasta este momento, pero anunciaron la portada de Batgirl, esto fue el viernes, y hasta hace unas, unas cuantas horas DC anunció que le iban a cancelar. Esto debido a que, digamos, como que la el arte refleja, bueno, está muy es un tributo a la historia clásica de Batman, que es The Killing Joke, donde vemos que el Joker va donde está el comisionado Gordon, le dispara a Barbara Gordon y la deja inválida. Y después secuestra al comisionado Gordon y después ya ocurre todo el resto de la historia. Recuerden que habíamos mencionado que hace poco que hubo unas como que críticas acerca de ciertos como que tratamientos que estaba llevando el cómic de Batgirl, como que quieren que fuera políticamente correcto porque tratar, digamos, como que a las minorías, que de cierta forma más como que más adecuada, que no, como que no les digas que son gays, sino diles como que de otra forma, o diles de otra aquí, o de los, digamos, como que los homosexuales, diles así. Había mencionado yo que también he tomado el cómic que habían hecho anteriormente en Batgirl, todo lo que ocurrió antes de la muerte de la familia. Estaba muy bien esa corrida de cómics, estaba muy bien llevado, un tono más oscuro, un tono así muy, muy bien hecho. Después pasaron unos cuantos eventos un poquito después, un siguiente arco argumental, y después ya le hicieron el cambio de, digamos, como que dirección, que mandaron a Batgirl a Burnside, es como el lado trendy, el lado cool, así de Gotham. Cambiaron completamente el dibujo, cambiaron como que el a Batgirl, la barba la hicieron como que muy, muy joven, creo que le de 21 años. Toda esta cualidad de como que captar un público un poco más diferente al que estaban captando actualmente. Y yo había mencionado en su momento de que ese cambio les iba a traer ciertos problemas si no es en ese momento, más adelante, y en lo que estamos viendo. Entonces anunciaron la portada, mucha gente se sintió como que muy ofendida, es que está muy, muy grotesca, es que está muy ruda, no va con el estilo del cómic. Y empezaron ahí en las redes sociales sacando así los hashtags y las etiquetas de que cambia la portada a lo que estaban anunciando. Entonces la dirección de DC tuvo que echarse para atrás y quitar esa portada, que la verdad, la portada uno la ve y es muy buena, refleja mucho, digamos, el mismo autor de la portada, el dibujante, mencionó que era en cierta forma un homenaje a una historia clásica de Batman, específicamente acerca también de Batgirl, que tiene mucha relación con eso. Entonces era una portada, digamos, homenaje, una portada icónica que se relacionaba con ese evento importante en la historia de la continuidad de Batman. Entonces debido a la presión mediática, DC tuvo que retirar esa portada, entonces dijo que no la iba a estar publicando. Lo cual es una decisión, digamos, como que para los fans, digamos, como que somos más, que conocemos más el cómic, sí nos duele porque la portada era muy, muy buena. La verdad, yo no sigo para nada el cómic, pero digamos, esa portada sí la veía, ok, me la puedo comprar solamente por esa portada, ese cómic. Pero es lo que mencionaba, de que cambiarlo tanto la dirección del cómic, la digamos como que la esencia del personaje, y le dijeron a otro tipo de público que no les va a permitir hacer ese tipo de cosas. Entonces ya es el público que el público meta que ellos tienen, ya los, digamos, como que ya los está jalando para que hagan las cosas que ellos quieren, y de ese como que ya no, ya perdió la libertad de poder, como, digamos, innovar en cierto tipo de cosas. Entonces ahí está el resultado de querer cambiar un personaje, digamos, como que de su estatus, que en parte, digamos, como que está bien dentro de cierto límite hacer un cambio de personaje. Pero si tú lo quieres, digamos, ya en este caso, tú lo cambias y luego lo quieres volver a regresar a como estaba, ya no vas a poder. En lo que le pasó aquí a DC, y quisieron como que regresar otra vez a la portada clásica, a los momentos, digamos, que clásicos de Batgirl. Pero con la historia que están llevando, la gente se resistió mucho y no los va a dejar hacer ese buen tributo que estaba planeado hacerse. Pero bueno, es la edición de DC, quisieron hacerlo así y pues bueno, pues ahora ni modo, aguántense. Las noticias de... vamos a comentar las noticias de la Mole Comic Con, que la verdad Panini se llevó la Mole, se la llevó de una forma aplastante en cuestión de las noticias, porque bueno, principalmente Panini fue la única editorial que dio noticias, tuvo su panel, su conferencia para dar noticias, cosas nuevas. Marvel y DC lo habían hecho la Mole pasada, de anunciar lo que iban a anunciar, anunciar lo que iban a publicar en inicios de año, que vimos que las lo de las portadas 3D, creo que fue su estreno, y algunas Future Zen, Batman Eternal y Tierra 2 y otros cómics. este año no quisieron publicar nada, bueno, no quisieron anunciar nada de momento. Y Panini aprovechó y anunció la publicación de los nuevos títulos de Star Wars que maneja Marvel Estados Unidos, que aquí en México le ganó la licencia a Marvel México. Entonces, aunque en Estados Unidos Marvel está manejando los títulos de Star Wars, Panini tiene los títulos de Star Wars, digamos, ya para el resto del mundo. Y era el que va a estar publicando. Y los títulos nuevos que va a estar publicando Panini van a ser Star Wars, bueno, Darth Vader, Princesa Leia y Kanan de la Espada. Bueno, además los títulos de Star Wars y Darth Vader van a contar con 4 portadas variantes cada uno. La te va a correr a cargo de Lee Bermejo, Francisco Bañana, Renato Guedes, Greg Toccini, Paul Renard, Carlos De Anda, Nato Guedes y Mateo Escalera. Van a ser cada quien se encarga de una portada. Y el último equipo es de Renato y Mateo, va a ser otra portada por ellos mismos. Van a ser portadas exclusivas, según lo que anunciaron, y portadas inéditas. Entonces, van a ser portadas que, si recordemos, lanzaron para un título de Star Wars, lanzaron creo que como 100 portadas diferentes, por lo menos por eso estaba el número. Entonces van a ser portadas, digamos, de las Star Wars, otras van a ser como 104, contando las 4 variantes que va a tener Panini, que son exclusivas aquí de ellos. El lanzamiento de los cómics va a ser a mediados del año. Y también, bueno, al término de la publicación de Star Wars, The Light Side y Star Wars The Dark Side, va a llegar un nuevo cómic que se llama Star Wars Legends, con un formato doble, de historias inéditas de Dark Horse Comics, y arrancando con Star Wars Rebel Heist y Darth Vader ante City of Shadows. Bueno, de verdad yo no sé mucho del universo de Star Wars, eso sí lo voy a confesar, pero las cosas nuevas que están sacando por parte de Marvel se ven muy, muy buenas, se ven muy interesantes, y pinta muy bien el trabajo que están haciendo. Entonces va a haber mucho, y aprovechando que va a venir la nueva película de Star Wars para diciembre, entonces van a estar preparando muy bien el camino para todo lo que está viniendo. En el segundo semestre del año se van a lanzar las ediciones clásicas de la trilogía original, que son que produjo Marvel en los 80s. Perdón. La edición va a tener un nuevo coloreo digital por Chris Sotomayor y nuevas portadas. Entonces va a haber Star Wars para todos, para los fans nuevos, para los fans como que clásicos, para los fans ya que compraron los primeros cómics y quieren volver a releerlos. Va a venir un nuevo boom, una nueva ola de cómics y de material de Star Wars para todos, y para que todos los que estén interesados en la nueva saga puedan entrar y como que y aprovechando que Panini tiene tienda, pues muchísimo mejor, porque hay todos los fans que se pasan en algún número o después del boom de la película. Oh, quiero leer un cómic de Star Wars, comienza con este, y tienes aquí Star Wars, tienes Darth Vader, tienes aquí Leia. Va a haber para todos. Muy buena edición por parte de Panini. Los equipos de traductores, Enrique Spike, que está traduciendo Witchblade, se ha encargado de Star Wars Legends. Alberto Calvo, que está traduciendo Velvet y Vampirella, se ha encargado de Star Wars Canon de la Espada One. Rafael Delgado Rangel, que está de Star Wars Light Side y The Voice, va a traducir Star Wars Princess Leia. Y Ricardo Cachua, que ya tenemos una entrevista con él, ahí lo pueden checar en los programas anteriores, traduce exactamente Star Wars Visionaries y Star Wars The Dark Side. Va a traducir Star Wars en la edición clásica de Marvel y Star Wars Darth Vader. También donde la Mole Comic Con anunció Panini que habían tenido ahí en exclusiva en preventa el tomo recopilatorio de Wanted, que es de Mark Millar y de coalición de la película con Angelina Jolie. Esta edición es el tomo recopilatorio de los, creo que son 5 números. Va a ser con portada metálica, una portada metálica, bueno, así la letra de Wanted, y va a costar $99. Entonces ahí está para los que no lo compraron. Y lo que creo que el cómic está mejor que la película. No he visto la película, pero sí he leído el cómic. Está curioso, pero tiene cosas interesantes. Por cierto, lo que había comentado sobre el cómic de Kingsman y la película, la verdad la película es muchísimo mejor que el cómic. Ya lo llegué yo a leer, al cómic de Kingsman. Se llama Secret Service el cómic. Tiene muchos huecos, está como que no está bien narrado. El dibujo de David Gibbons está como que uno recuerda con cariño de Watchmen, pero en este caso como que lo dibujó así muy desganado, porque no. Como que el chico que sale en la película se parece, cuando lo dibuja, parece gemelo del grande, como de su tío, cuando en realidad es como que sí le lleva bastantes años el tío. Entonces, sí está muy incoherente el dibujo, no está muy bien llevado. La historia como que deja de ser, tiene muchos huecos. La película arregla, le metió mucho, metieron mucha mano al cómic, arreglaron muchísimas cosas. De hecho, así como que llegó el director, le dijo a Mark Miller, bueno, ¿quieres que la película esté fregona o no? No, pues que sí, dice Miller, bueno, dame la pluma, pues. Y ahí le empezó a mover, y ya tenga, ahí está el guión. Y quedó muy, muy bien la película. Se baila definitivamente el cómic. Entonces, aunque sea así muy barato, me ahorita el cómic de Kingsman. No, si tienen chance, no se lo compren. Y si ya se lo compraron, pues no es como que empaquételo y se pueden revenderlo otra vez. Porque la película está muy, muy, muy, muy buena. Muchísimo mejor que el cómic. Entonces, ahí está ese consejo. Y bueno, también para finalizar los eventos de la Mole, Marini anunció dos nuevos lanzamientos de manga, que tenemos Dragon Ball a finales de abril, y recordemos que son 16 tomos de Dragon Ball normal y 26 tomos de Dragon Ball Z, por un total de 42 tomos. Entonces, si alguien se quiere comprar a Dragon Ball, o si ya tiene la colección completa por parte de Editorial Vid, creo que ¿cuántos números fueron? Creo que llegaron como al 100, creo, porque los dividieron en cuatro cada uno de estos. Ahí está la opción de si le quieren comprar Dragon Ball. Pasa una bonita edición, digo que sí. La verdad, yo no creo que me vaya a comprar yo, porque pues ya con la serie que vimos en la televisión, con eso está bastante bien. Y también anunciaron el manga de Bleach, que se va a publicar en el primer semestre del año. Y hasta la fecha son 66 tomos los que está publicando. Como vemos, son varios mangas ahí de Panini que son de carrera larga. Estamos Fairy Tail, tenemos Naruto, bueno, sobre todo Naruto, One Piece y Bleach, son bastantes tomos. Y anunciaron que ellos van a terminar de publicar los tomos, los mangas, hasta donde el público los siga apoyando. Entonces, si quieren que Panini siga publicando más mangas así, digamos, con carrera larga, o que lleguen a publicarse la mayor cantidad posible, pues hay que seguirlos comprando. Y bueno, vamos a dejar aquí en esta parte de la sección de noticias de cómics. Muchas gracias por escuchar esta sección y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Esta sección es auspiciada por Mantitas Spider-Man. No salga sin ella. Bien calientitas sus patitas. Un saludo, ahorita acaba de llegar un mensaje vía Facebook. Vea Facebook, vía Facebook. Chiva, Facebook. No, ahorita no estoy ni hablando bien, carnal. No, güey, andas desconectado totalmente, güey. Es el frío, ¿no? No, estando, quién sabe. ¿A qué te vienes en shorts, pues? Focus. Ah, focus. No. Sí, sí. Bueno, se llama Leonel C. García, un saludo. Qué bueno que nos escuchas y vamos a estar ahí al pendiente. Saludos, brother. Bien. Adelante. Ya, güey. Perdón. Este mes. Bueno, hoy traemos un tema un poquito diferente a los que nos tiene acostumbrados George. Ahora yo, cabrón. A los que nos obliga a votar. Todos votamos por los temas de cada semana. Pues bueno, ahora me chingué y ya me tocó a mí el tema. Vamos a hablar un poquito sobre el modelismo y la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que se desarrolló entre 1939 y 1945. En él se vieron implicadas la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, agrupadas en dos alianzas militares enfrentadas, los aliados y las potencias del eje. Fue la mayor contienda bélica de la historia, con más de 100 millones de militares movilizados y un estado de guerra total en que los grandes contendientes destinaron toda su capacidad económica, militar y científica al servicio bélico, borrando la distinción entre recursos civiles y militares, marcada por hechos de enorme significación que incluyeron la muerte masiva de civiles, el holocausto y el uso, por primera y única vez, de armas nucleares en un conflicto militar. La Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero en la historia, con un resultado final entre 50 y 70 millones de víctimas. ¡Chan, chan! ¡Cabrón, no manches! El comienzo del conflicto. 70 millones, casi todos los chilangos. No, mucho más. Allá somos 20. Son, somos 23, creo. Casi el tres cuartos de la población allá, actual de México. Pero acuérdate que hay mucho provinciano vecindado, entonces es el que nos hace la mosca. Adelante, Berna, perdón. Claro que sí. El comienzo del conflicto se suele situar en el 1 de septiembre de 1939, con la invasión alemana de Polonia. A Polonia, más bien. El primer... ¿A Polonia? A Polonia. Y pues pobre... ¿Y a Polonia qué culpa tenía? Sí, pues sí, pobre señora. El primer paso bélico de la Alemania nazi en su pretensión de fundar un gran imperio en Europa, que produjo la inmediata declaración de guerra de Francia y la mayor parte de los países del Imperio Británico y la Commonwealth al Tercer Reich. Desde finales de 1939 hasta inicios de 1941, merced a una serie de fulgurantes campañas militares y la firma de tratados, Alemania conquistó, o más bien sometió, gran parte de la Europa continental. En virtud de los acuerdos firmados entre los nazis y los soviéticos, la nominalmente neutral Unión Soviética ocupó o se anexionó territorios de las seis naciones vecinas con las que compartía fronteras en el oeste. El Reino Unido y la Commonwealth se mantuvieron como la única gran fuerza capaz de combatir contra las potencias del eje en el norte de África y en una extensa guerra naval. En junio de 1941, las potencias europeas del eje comenzaron la invasión de la Unión Soviética, dando así inicio a la más extensa operación de guerra terrestre de la historia, donde desde ese momento se empleó la mayor parte del poder militar del eje. Digo, esto es por si se brincaron tercero de secundaria y reprobaron clase de historia, ¿va? Por si vieron el Conalep. Sí, pues estuvieron en Conalep. Yo no llevé historia mundial. O ya no te acuerdas. Y volvemos a los high. Secundaria a veces exactamente, ¿no? Sí, es ese segundo de secundaria. Segundo, tercero, sí. Sí. Es que creo que el plan que me tocó a mí ya era más reducido. Ay, cálmese. Cálmate. Mira. Che Montessori, güey, sí, este güey. Sí. Cuéntale al chile que no tiene ojos. Perdón. En historia te pusieron Google 1, güey. Ya cuando lo necesites y ocupes, le pones Google y ya buscas el evento que andas buscando, ¿no? Y así fue como te tocó. No, o sea, hasta crees. No, de hecho, todavía no había computador. De hecho, no había ni luz. Sí. Vi esa noticia en el CNN, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Estaba ocurriendo en vivo la toma de Polonia. ¿En vivo? Oye, sí, ¿verdad? Casi. Bueno, ¿qué nos quedamos? Ah, sí. En los modelos. Okay. Al modelismo. ¿Qué, señor, ya, ¿qué es el modelismo? Continuamos, pues. A lo largo de la historia... Otra vez. Tómala. El hombre, antes de enrumbarse al desarrollo de un proyecto de grandes proporciones, ha buscado la manera de plasmar su idea en diversos elementos que le ayuden a crear un sentido autocrítico. Y así, como en la prevención de anomalías, el más usado es el plano. Sin embargo, al pasar de la historia y el desarrollo de nuevas tecnologías, ha hecho que el proyectista use herramientas complementarias como lo es la representación física de medios de transporte o edificaciones vistas en tres dimensiones, llamado hoy en día modelismo estático a escala. Por fin llegamos. Lo logramos. Bueno, ¿y qué es en sí lo que es el modelismo estático a escala? Una definición ya un poco más técnica, pudiera decir, es la reproducción física en tres dimensiones a una escala menor y en algunos casos mayor, de un objeto real o ficticio. Bueno, esa es la definición del libro, ahora dímelo con tus palabras. En chiquito, todo en chiquito. ¿Verdad? Sí, todo pues en sí, chiquito, o sea, ¿no? Pues, es una miniatura de... Una miniatura, una réplica de algún objeto... Que se haya... Pues sí, así ya ha sido creado por el hombre, una máquina, un avión, un auto. Unas maravillas, ¿verdad? Sí. Y déjame continuar. ¡No me interrumpas! ¿Qué está pasando? Espérate, es que este me sacó de... De balance. Me sacó de la línea. Ah, ¿verdad que no está fácil? ¿Verdad que no está fácil, cabrones? ¿Qué diferencia hay del modelo, o sea, del modelismo de la maqueta y el diorama? Pregúntame yo. Bueno, la diferencia, el diorama va, va acompañado, el modelo, precisamente de algún escenario. Sí, o sea, el diorama es una representación chiquita de algo que no necesariamente existe. Es como lo entiendo yo, ¿verdad? Es un paisajito que tú haces. Como pintar un paisajito. Pues y la maqueta, sí, forzosamente es el diseño preliminar de algo que existe o que va a existir, ¿no? O existió. Pues... O existió, exactamente. Eso es un master. Sí, sí, es el apunte. Es profundo. Quisiera averiguar qué tan profundo es usted, maestro. Bueno, es que mira, en lo que es el diorama, sí se incluyen más elementos. O sea, sí incluyes edificios, puedes incluir personas, puedes, incluir, hacer un paisaje, pues, en el que tú sitúes el modelo y para replicar alguna escena, algún escenario, pues. Por así decirlo, que situaras los aviones que trae Jorge, por así decirlo, en una pista, en una base. ¿Sí? Arturo, tú. No lo distraje, que es que luego se vuelve a perder media hora en el guión, güey. ¿Ya ves? Y así esa es la diferencia, pues, de la del diorama y del modelo. O sea, que Sí, o sea, que el modelo, la maqueta, nomás está pelón. Y el que tiene su paisajito, ajá, su escenografillita, es el diorama. Ese es el diorama, exactamente. Órale. Continúo. Adelante. Siguen preguntando. No, llega el tema, adelante. Llega el tema. Aterriza el tema. Bueno. Porque quiero despotricar mucho, ¿eh? Sí. Un desganoso. Bueno, continuamos. El armado de maquetas es una actividad artesanal que puede ser realizada tanto por niños como por adultos. Puede hacerse en un par de horas sin poner cuidado a los detalles o pintura del modelo, o puede ser hecho en más de un mes, y en algunos casos más de un mes. Años. Años. Incorporando efectos como pintura gastada, suciedad en los escapes de los motores, tierra en los guardados fangos de los tanques, en las orugas, o adaptándolo a un periodo histórico en particular. En ambos casos, pues ya la satisfacción que te da el armar el modelo, pues es la que tiene más valor si tú le pones esos elementos de uso. Pues sí, común. Porque estás tratando tú de hacer una réplica de algo existente, no simplemente armar el modelo tal cual. Y ahora recién salido de la fábrica, exactamente. Que también es válido, hay muchos a los que les gusta darles el acabado de cuando eran nuevos, ¿verdad? A mí también, en lo particular con los coches, no me meto mucho a desgastes y sí, cosas así de ese tipo. Pero yo, pues eso sí es porque los que coleccionan iba a decir coleccionamos, qué optimista, ¿verdad? Los que coleccionan, ¿verdad?, autos, de verdad, sí pretenden tenerlos impecables. ¿Sí? O sea, sí la meta es esa. Fíjate que yo una vez vi un diorama de un de estos camiones militares, no sé cómo se llaman, que lleva un misil. Y pensé que era una fotografía de algo real. Sí, nada más. La revista, por cierto, era Wizard, allá en los años 90, los que recordamos la revista Wizard. Ah, muy buena. A mí me rompieron varias revistas. Ok. Y haz de cuenta que abrí una de las páginas y venía, yo pensé que era un póster, o sea, un cromo, una foto. Y ya cuando seguí, estaba el mismo vehículo, ya en otras tomas, y se veía incluso las dimensiones del diorama. Uh-huh. Y yo dije, no inventes, no puedo creer, era japonés, uh-huh. Había sido desde luego el campeón en dioramas. Y me puse a ver los detalles, increíbles, ¿eh? O sea, le habían pintado las llantas alrededor con ese tono entre el beige y el gris para que pareciera la tierra que se les va pegando. Ajá. Y que al mismo tiempo le dejara así la parte oscura entre los gajos. Este era una gravilla o aparentemente gravilla ligeramente rojiza. El misil tenía desgaste e incluso un poco de los troncos con unos pinitos estaban también con algunas pinceladas, supongo yo, de la tierrita que reinaba en el diorama. Era completamente real, ¿eh? O sea, era así, sí, el era cuidado como, de los detalles. Si fuera un extracto ahí de sí, era paisaje. Era impresionante. Esa es de las que yo creo que si la ves ahí en vivo sí te la crees, ¿eh? Sí. Fíjate la habilidad del artista, ¿verdad? La sensibilidad. Exacto. De notar esos detalles. Claro, sí, ¿no? Porque y también el saber aplicarlos, porque o sea, que tú digas aplicarle lodo o algo, pero o sea, también tienes que tomar en cuenta la dirección que toma el fango al ser sí. Deja tú, o sea, hay que tomar en cuenta, como dicen en Los Simpson, cuando estaban filmando una película, que dicen, ¿qué son esos caballos? ¿Y por qué están utilizando vacas? Porque los caballos no parecen caballos en el cine. Que escogían una cosa por otra. Y es cierto. O sea, por ejemplo, si le pones tierra a las llantas, en realidad no va a dar ese efecto. ¿Por qué? Por pues la porque, escala. Sí, claro, exactamente. O sea, el material de las llantitas no se exacto. va a derivar a lo de la sí, tierra. Sí, aparte lleva hasta volumen seguramente, ¿no? Sí. Para que se vea, por ejemplo, grumoso. Si es mucho lodo en el guardafango, uh-huh. polvera. Sí. Necesitas volumen. No nomás ahí ponerle y sí, se da planote, no, nada ¿verdad? Más aplicarlo, o sea, también tienes que saber todo, cómo aplicarle, en qué todo cantidad, un arte. Sí, sí, artistas. De hecho, a mí me ha tocado ver así dioramas de tanques de la Segunda Guerra Mundial y de vehículos tipo jeeps, en donde, como tú bien lo dices, van pasando por charcos o por lodo y de la misma huella de la oruga y de la llantita se queda marcada en el soquete. Exactamente. O sea, no lodo. Mames, eso se sí, ve. No, se ve perro, claro. Es cuidar hasta el último detalle, sí. ¿Verdad? Qué maravilla. Sí, ya es meterte a rollos ya más. Pero sí, sí, es válido, ¿no? Sí. O sea, es perfectamente sí, válido. De hecho, ya mucho o sea, modelista de grueso calibre, pudiera decirse, que ya van a concursos y ese tipo de. Exos perras. De exposiciones fregonas, pues. Sí, toman en cuenta mucho todo ese tipo de detalles. Un día vas a transmitir para el podcast desde Alemania en la expo de dioramas de este tipo. Sí, ¿no? Qué chido, cara. Bueno, ya como queda ya el podcast. Cuando ya Kraken sacó, te mande para allá. Para no, mantita Spider-Man te mande para allá. Sí. Oye, estaría bien que un día a los de Star Wars ahí iba a hacer un boteo o algo así, ¿verdad? Para. Ya he perdido ir al Model Fiesta aquí en San Antonio, ¿verdad? Proverna. Y ya ya vamos ahí patrocinados por el Freaky Podcast. Qué chido, cabrón. No, espera. Un boteo por la armadura de Arthur. Para la armadura de Arthur, pues también, ¿verdad? ¿No? Frikitanda, ya lo dijo Dolor Tuétanos. Ahí está. Es una. Alan traía lo de la tanda. Ah, Alan Trooper quería hacer su idea. Está buena esa, pues. Hay que organizar. Adelante, Ter. Bueno, seguimos aquí con el tema. Como bien comentamos ahorita, además del armado en sí, o sea, el modelismo también implica involucrarse indirectamente en el aspecto histórico de cada maqueta. O sea, tú no vas solamente a realizar tu maqueta tal como viene. Tienes que investigar precisamente del modelo. Antecedentes históricos. Sí. Mira, no sé si me quieras pasar, Arthur, por favor. Que se las pases, Arturo. ¡Pronto! Se las vas a pasar. Una de las cajitas que traemos por ahí. Por ejemplo, mira, aquí con el tanquecito este. es un kit de un tanque ruso, un T-34. ¿Verdad? Pues bueno, tú por ejemplo ese tanque pues igual puedes empezar a armarlo tal y como te marca Canilla. El instructivo y todo, no sé, pintarlo con pinturas que tú pienses que le den el tono y así, ¿no? O sea, de todos modos vas a disfrutar la armada, pero si no te documentas bien, por ejemplo, de la época en la que se usó, en el escenario en el que en el que participó, o por ejemplo, si no tomas en cuenta muchos aspectos de esa índole, uh-huh, pues a lo mejor pudieras estar haciendo una maqueta incorrectamente, ¿verdad? O sea, no demerita que el acabado te quede mal, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero pudieras estar haciendo una maqueta que es históricamente incorrecta. Ok, fíjate que ahorita que abrí, bueno, hace rato que abrí las cajitas esas que trajiste, y ahorita que volví a hacerlo, cuando yo era más niño, ¿joven? que mis papás me compraban este tipo de modelos de escala. Ajá. Unos incluso mucho más modestos, muy, muy chiquitos. Yo no los pintaba, nada más así como venían y les ponía, ajá, sus calcas. Sí, porque te digo, incluso muchos vienen así moldeados al color final, por así decirlo. Ah, por ejemplo, ya ves el tanque ese viene así, un verde, sí, olivo. Pero pues igual, no sé. Pues, pero está mal, ¿no? El chiste es decorarlos, pues, o darles el acabado. Ya más grande, pues ya me, ¿sí?, dije, y bueno, vamos a pintarlo. Lo que nunca pude. Más grande el juguete, crecían los juguetes. Más grande yo. Ah, y dije, no, ma, yo nunca tuve esos, güey. Pero nunca tuve la habilidad. Ajá. O a lo mejor tengo, más bien, a lo mejor sí tengo la habilidad, pero no tuve quien me enseñara, ajá, a utilizar correctamente, por ejemplo, un aerógrafo para, por ejemplo, ese modelo que tienes ahí atrás, ajá, el AT-AT, darle ese aspecto de uso y los golpes de los láser, sí, que serían así las manchas. Sí, pues darle un. Has de haber estado más, como Rafita comiéndote el pegamento. Más real, ¿no? Entre otras cosas. Entre otras, oye, cosas. Ese AT-AT es armado de. Es armado, ¿no? Sí. Oh, qué bonito está. Sí. Y sí, tiene. Apuntando mucho a lo que tú dices, Jima, también yo tuve la experiencia de armar también algunos tanques de guerra, y como dice Berna, uno si no se documenta bien, yo le di en la torre a 2-3, porque a mí me gusta mucho el camuflaje, y los camuflajeaba mis tanques, pero en realidad los tanques no eran camuflajeados esos, sí se veían padres y todo, pero... Pero no corresponde a la historia. Corresponde al ni al modelo, este, ni a la historia. Este que está aquí tiene adentro un grabadito, como los tipos de Star Wars, los bonitos. ¿Qué dice? Dáselo a quien sí sepa. No, 1987 Tamilla. ¿Esta fecha qué? 1987. Esa es la fecha en la que sacaron a la venta ese modelo. O sea, Tamilla es la marca. O sea, ese pudo ser la primera edición en la que... Estaba como en segundo año de prepa. Hizo el molde de ese modelo. ¿En qué año? 87, segundo año de prepa. No, yo no me acuerdo, fíjate. No, pues no habías nacido, ¿vale? No, estaba en el vientre de mi madre. Sí. Oye, pero fíjate, ahorita una cosa bien importante. Qué chido, cabrón. No, ya se me olvidó. Continúen. No es cierto. Todos los que nos están escuchando, que sean más jóvenes, ahorita dijeron una cosa que hasta a mí me brincó. Si me pasas una de esas cajitas, van a decir, ay, chinga, pues de cuáles cajitas, ¿verdad? Lo que sucede es que durante los años 80s y los años 90s, o sea, por eso a nosotros no nos resulta ajeno el modelismo. Era es común. Parte de, ¿no? Sí, era parte común. De... En la Soriana vendían desde aquella. Soriana. Marca Lodela. Lodela, exactamente. Lodela. Y vendían una serie de modelos de escala. Sí, el modelismo bélico siempre ha sido como la élite dorada en cuanto al modelismo. Todos, ¿no?, comenzamos con algún modelo de esos en algún momento. ¿Eh? Sí. Y en la Soriana tenían unos más humildones, más comercialones. Baratitos. Y otros que entraban, que ensamblaban a presión. Que estos venían hasta en un sobrecito. Yo de esos tuve, pues, sí, algunos portaaviones, unos avioncitos. Entonces era algo que nos acercaba mucho. Era un hobby, que era cercano de los señores que eran frikis, pero que no sabían que eran frikis. Sí. No existía la palabra. Incluso el modelismo ferroviario, el que ponía, que siempre estaba típico el viejito en su cuarto, sí, que sí, tenía, sí, ahí un trenecito dando vuelta, que con su maqueta, todo el diorama, exactamente. O que tenía bélicos, incluso tenía las figuritas, y era en esas películas de bajo presupuesto ochenteronas, infantiloides, que el abuelo tenía una maqueta enorme. Por supuesto. Y estaba haciendo la batalla de Waterloo, e incluso, sí, hacía los avances conforme fue la estrategia para adivinar en dónde, sí, en dónde fue que valió madre, ¿verdad? Maquetas por todos deseadas. Y eso era muy cercano a nosotros. Sí. El modelismo en algún momento fue devorado por otro tipo de hobbies. y por la industria, porque, pues, por ejemplo, yo armé algunos carros. Y ya en los 90s que empezaron a salir los carros, entre comillas, escala perfecta, uh-huh, completamente detallados, armados y pintados, ya decías como que... qué hueva, ¿no? Sí, como que qué hueva, pero exactamente fomentabas mucho, o sea, entonces fue el trabajo artesanal. ¿No? Por ejemplo, o sea, sí, aquí era en Durango, tremendo. ¿Te acuerdas en la librería donde los vendían? La enseñanza. La enseñanza. La de cinco. Exacto. Seguramente ya hemos coincidido alguna vez. Sí, sí, ya veo. Nos vimos ahí, claro, un chingo de veces. Sí. Sí. Yo me la pasaba ahí. ¿Cómo se llama el don? Que ya murió, por cierto. Don José Luis, sí. Salas. Exactamente. Este José era Luis. Abogado. Bueno, por lo menos decía licenciado, ¿eh? Sí, y sí. Debajo del nombre decía paleontólogo, paleobotánico y zoólogo. Entonces en algún momento se habían dado las especialidades. Sí, no, estaba cabrón. Sí, era un placer platicar. Era la onda, era la onda. Apasionado del modelismo, sí. Él tenía la tienda bien surtida. La única en Durango que estaba bien surtida. Ya cuando, un tiempo antes de que muriera, que estaba pero súper, vendía hasta los aerógrafos. Y sí. Una serie de pinturas y de lacas. Y no, o sea, tenía todo el kit. Y esas tardes de, yo ya egresado de la carrera, que iba a comprar, pues a lo mejor la pinturita o el sello, lo que fuera, y te quedabas ahí las horas platicando con él porque él estaba a cuadra y media de mi oficina. Entonces para mí resultaba muy cómodo ir y echarme un chala y tejerme el chal con esa persona, sí, que era un gran conocedor, entre otras cosas, de esto del modelismo. Sí. Todo un personaje. Que era, aparte no era bañado, porque no. Yo recuerdo... que uno de los modelos a escala que más batallé en comprármelo fue el Star Destroyer de Star Wars. Ah, claro. Pero yo lo quería con la fibra de vidrio. Fibra óptica para las ventanitas, pero fibra de vidrio. 500 pesos costaba una cosa así. 900, claro. Artur, no te estás conectando. No, güey, estoy en la luna, cabrón. Y entonces, haz de cuenta que el señor iba, yo creo, como dos veces por semana, cada vez que podía, yo para verlo así. Pero, ay, ay. Y me dijo, pues, no me acuerdo cuánto costaba. Y yo creo el señor me vio bien jodido, ¿verdad? De que no, él lo, jamás lo iba a poder completar. No, dije, este güey de Videocentro no, nunca lo va a poder completar. Y luego... Ah, Blockbuster, ¿no? Blockbuster. Perdón. Y y haz de cuenta que me baja, se sube y busca y mira, tengo este otro que está más barato y este sí lo vas a poder comprar. Es más, te doy chance de que me lo pagues así. Y ahí yo así... A cambio. Buena onda el señor. O sea, ven a la bodega. Ven a la bodega y aquí nos arreglamos. No digas nada. Tú flojito y cooperando. Pero sí, no se lo cuentes a nadie. Y hasta la fecha. Y mucho ojo. Hasta la fecha y tienes. Te va a doler, pero te va a gustar. Y entonces, para las otras, ¿cómo le hiciste? Porque tienes muchas. ¿Sí te llevaste la fibra óptica, va? Sí. Todo llega en esta vida. De vidrio. Todo tiene su precio. No, pero ya fuera de bromas, algo que mencionaron ahorita, y es que en verdad, por ejemplo, todos los que vivimos en Durango y que fuimos frikis desde edades tempranas, fuimos a dar a la librería La Enseñanza. De alguna u otra manera fuimos a dar, porque vendía, ahí era donde vendía los cómics. Ah, sí, yo compré muchos cómics ahí. Vendía los modelos para armar. No solamente de aviones, o sea, había barcos, había de series espaciales. Había de Star Trek, había de Star Wars, había de lo que quisiera, sí, estaba padrísima la tienda. Submarinos. Y el señor tenía algo por lo cual todos le éramos bastante fieles. Y es que te enseñaba. O sea, no te vendía, él te enseñaba, sí. Y te guiaba realmente. Porque, por ejemplo, la anécdota de Arturo, yo creo que con todos pasó. O sea, mira, sí. Esto empieza por aquí, o espérate, ese está muy avanzado, no la cagues. Mira, empieza con este más sencillo. Y te iba guiando, entonces te enseñaba. Entonces le agarrabas realmente gusto al hobby. Y así igual con los cómics, por ejemplo. Mira, a ver, ¿qué te gusta más o menos? No, pues que esto y que lo traba, ok, y ya te guiaba más o menos a qué títulos. Y ya toda la banda iba semana con semana, por ejemplo, de los cómics o cuando llegaban los pedidos y ya sabía qué era lo que te gustaba y te lo guardaba, etcétera. Entonces, cuando falleció, pues la verdad es que fue una pérdida muy sensible para todos, sí. Porque pues además era muy querido por todos, precisamente. Era como nuestro tío Gamboín, región Durango, ¿no? Local, era, sí. Sí, y era la onda ese hombre. Sí, incluso cuando él desaparece de esta tierra maldita, escenario. Empieza la decadencia en el sentido de que ya no hay tantos modelos. Ya no reemplazan las pinturitas y las piezas y todo esto. Bueno, todo el kit, ¿verdad? Ya los hijos, yo creo, o la esposa, no sé, no le interesa. Ya, ya no le dieron seguimiento, sí, o sea, porque realmente pero, era el que mantenía. ¿Y desapareció? Todo. ¿Sabes qué fue triste de eso? Los muchachos incluso trajeron tiempo después las piezas de McFarlane Toys. Y ellos en su momento siguieron coleccionando algo. Yo de ahí me quedé con probablemente los únicos modelos a escala, bueno, los únicos modelos que trajeron a escala 1.20, creo, uh-huh, de Jurassic Park. Estaban los dinosaurios. Y ya estaban olvidados. Y yo le dije a la señora, que ya era la que despachaba, le dije, el tiranosaurio, dijo, no me acuerdo cuánto costaba, creo que costaba 220. Dijo, dame 180, una cosa así, o 200 pesos, no recuerdo la fracción. Y yo dije, bueno, pues ya pasaron algunos años. Soy afortunado que aquí está el T-Rex. Y pues órale, pues échalo, ¿no? A mí no me gustó mucho la posición, estaba así muy, muy, muy hacia arriba. Lo modifiqué un poco y ahí lo tengo. Y ahorita resulta que okay. Yo pensé cuando que pasaste al, T-Rex... a la bodega. No, espérame. No, espérame. Haz de cuenta de que ese T-Rex es de las partes del corazón de mi colección de dinos, porque es cotizadísimo ese T-Rex. Y dentro del mundo del modelismo sí es válido customizar las piezas. O sea, el que estén tan exactamente como salían en la caja, pues no. Y después, eran dos muchachos, hasta donde yo entiendo, son dos muchachos y una chica. Sí, correcto. A mí se me hacía muy guapa la muchacha, así como que estuviera en una biblioteca y que supiera lo que estaba hablando. Langareitos. A mí se me hacía como que... Te llamaba la atención. Sí, nada más que yo sí era todo así, todo un vago, todo un malviviente. Sí, un bully. Sí, sí. Claro. Y llegué y todavía ella sacó alguno de los dinosaurios que tenían ahí y que hasta la fecha tengo, Entonces sí, me quedé con piezas valiosas. Sí, incluso aquí tengo, digo, el AT-AT y el TIE Fighter de Darth Vader. Este de aquí, que está atrás de este Vader, ese lo compré ahí también. Ah, ¿también es modelo? Sí, ahorita se los doy. Micro. Pero fíjate, precisamente iba a abundar en el tema que esta pieza que les voy a mostrar ahorita, la pintura... Era una pintura en aerosol, así chiquita. Sí, unas latitas. ¿Qué marca? Tenía un ancla. Hay unas neta. Testor, exacto. Sí. Y y no había en el momento, porque en teoría la pieza ya venía pintada, como tú dices, ¿verdad? Pintada de fábrica al color del modelo. Sí, color del modelo. Yo la quería pintar, yo quería tener la experiencia de pintarla y detallarla. Y ¿sabes qué? No hay para el aerógrafo, pero te consigo el aerosol. Y ahí le puedes echar ganas más. Dije, mira, no le escurras y guay. Y tuvo la decencia de mandarme pedir la lata de aerosol. Del color exacto. Para la pieza. Entonces coincide perfectamente con lo que dice Jorge, que tenía esa dedicación, esa cultura de servicio para vender sus piezas. Sí, y pues, ¿no?, más que nada que como él, como también como aficionado del modelismo, pues sabía lo que él te estaba ofreciendo, ¿no? Sí. O sea, por así decirlo, que si ibas tú por, no sé, un Chevy 50, mira, ese salió de fábrica, salió en tales colores y tal, así también como guiándote a lo que comentaba yo, de que documentado él, sobre las características del modelo, o sea, pues te va a decir, no, pues tengo la pintura, tengo el color que salió de ese año, sí, ¿verdad? O sea, no te va a vender un amarillo. Eso, porque también así venía, ¿no? Sí. A ver, que Chrysler 1950 y tantos, ese era el color de ese año, qué maravilla. Exacto. De hecho, sí, ahí fue justamente cuando yo conozco el término Pantone, porque todas las pinturas, como tú lo dices, Jima, ibas con él y él te preguntaba, oye, ¿qué Pantone es para conseguirte la pintura exactamente? ¿Tú quedas qué? ¿Mandé? Ah, pues en el manual, en el instructivo, viene color rojo y un numerito A206 o no sé. El código Pantone. Y es el código Pantone. Entonces, tráete esos numeritos y acá te consigo Sí, el color que es. ¿Por qué se fue el modernismo. ¿Por qué murió? Porque el señor no lo quitó. Sí, porque verdaderamente eso fue triste. Porque si ustedes que son mayores que yo casi no lo recuerdo. O sea, bueno, él fallece sobre 1994-95, ¿no? 95. Como 97, me parece. ¿En serio? Sí, fue después de lo del dólar. Había egresado. Ah, órale, sí, pues de hecho en el 94 era cuando yo empecé a comprar las figuritas estas de Ralph Parta. ¿Tienes? Sí, todavía no tengo. Manches. Sí, todavía. Oye, compártelas. Ah, claro que sí. ¿Cuándo nos invitas a tu casa? No, cuando ustedes quieran, ahí de miniatura, sí. Qué padrísimo. Varias legioncitas, sí. ¿Ah, sí? Y para mí fue. Te odio. Mi amigo Martín Palomares, sin agraviarnos. Ah. Alias el Loco. Siempre fue un personaje. ¿Verdad? El Mad Max, le decían ahí. Sí. Y yo llegué por recomendación de él porque me dijo que iban a llegar unas figuras increíbles de metal, de plomo, para decorarse. Y venían, él sabía mi afición por los esqueletos. Para chuparlas. No, yo sí me la pasaba ahí hasta sacándole brillo a las espaditas. Pero bueno, por eso yo olvidé lo que estaba comentando. Dale cuenta que llego y veo a don José Luis y le digo, oiga, perdone, van a llegar algunas figuras de plomo. Y me dijo muy serio, ¿quién te dijo eso? Y yo me quedé de que no. Hijo, mames, ya la cagué, cabrón. Un halconcillo que tenía por ahí. Un amigo. ¿Cuál amigo? Porque yo le he dicho a pocas personas. Y yo dije, chingue, su melo, yo no sé cómo se llama este güey. Pues creo que se llama Martín, porque pues era el Max, ¿verdad? El Mad Max. Ah, eso te dijo el cabrón. Y yo dije, ching, ya lo quemé. Ya pería chayotes. A madrazos. Y luego allá, allá a lo lejos, pues su hija. Ay, yo ching, ya su madre me va a ver llorando, quemé, que ya valió madre. Y luego me dijo, ¿por qué? ¿Qué crees? Acaban de llegar. Ya le voy a decir, no mames, oiga. Que no me ve que soy un niño. Y saca una caja mediana. Y de ahí, saca los blisters de Ralph Parta, de esas miniaturas que yo esperaba que eran grandes. Y el mismo Palomares decía, son grandecitas, como de unos 10 o 12 centímetros. Y yo decía, es que si fueran de 30 pequeñitas, serían perfectas. Y sí, va sacando a 28 milímetros de la escala. Me chorrié. Por la figura, la clásica, te la sacan y todo el pedo. Y luego tú, ah, bueno, gracias. No, deja tú. Cuando pregunté cuánto costaban, no manches, a mí se me hicieron así, hiper completa y ridículamente caras, ¿eh? Sí, claro. ¿Te pasaron a la bodega? Inalcanzables, pero todo tiene arreglo. Pero dije, pero pues bueno. Pues, no pasaste con la hija, ¿verdad? Pues, cómo me hubiera gustado, ¿no? Pero en fin, no, imagínate que nos están oyendo, dicho sea con todo respeto, por supuesto, pero sí. Sí, pero sí, desde luego sí, a mí sí me gustaba mucho esa güerita. ¿Y qué? ¿Y qué? Y ya de ahí se prohibió la importación de plomo. Yo así dije, Dios, ¿por qué yo te burlas de mí? Yo pensé que se prohibió la güerita, güey. Pues de alguna manera estaba vedada. Era una persona con futuro y yo era todo un malviviente. Pues sí. Y tú eras un bully consumado, pues no, ¿verdad? Y haz de cuenta que ya a partir de ahí fui cliente, entre comillas, compré todas las que pude. Entonces, inmodestamente, tengo una pequeña colección. Sí, de esas. Qué sí, chido, de hecho, cara. Sí. Ahí tengo un dragoncito y todo. ¿De cuántas piezas estamos hablando? Mira, no, hasta me acuerdo. Tengo dos dragones. De hecho, los dos únicos dragones que él trajo. Te los aperraste. Me los apañé yo. Y había comprado yo otro más grandecito que tenía un Pegaso. Que a mí se me hacía increíble, era el más caro. Y resultó que cuando abrí la caja, estaba incompleto. Faltaba un juego de alas. Faltaba algo. Y ya no tenía otro. Entonces, pues ya me lo cambié por otras cosillas. Pues yo no quería que me regresara el dinero. La señora como que decía, no se te tiraron o algo, ¿no, señora? Pues, o sea, las acabo de abrir. De hecho, aquí mismo para verlo, ¿no? Y pues ya me cambié por algunas otras cosillas ahí y me quedé sin ese dragón. Pero me quedé con los dos dragones, con cuatro como mandos de esqueletitos andantes que hasta la fecha son mis favoritos. Me quedé con de Calabozos y Dragones, con unos monstruitos, unas criaturas mágicas así armadas, ataviadas con armadura, con una catapulta que vienen unos como orcos sobre de ella y unas criaturitas que la van empujando. Me quedé con un destacamento de orco, encapuchados, y otro que tienen como una especie de mohawk y cimitarra. Me quedé con dos blister de esqueletitos simples, uno de arquero y uno de espadachines. Pues sí, así tranquilamente sí junté bastantes piecillas de esas. ¿Unas 20, 30 sí tienes? Unas 50 más o menos. No, y David Saldaña, que hoy le dije que nos escucharan, muy docto en temas del modelismo de la Segunda Guerra Mundial. Él sí le picharon más. Y su abuelo, él sí le compró más. Entonces él sí tiene bastantes piezas muy interesantes. La próxima semana lo traigo. Bueno, ya retomando un poquito más el tema de los modelos, bueno, traigo como ya vieron por aquí los algunos de los modelos que traigo, algunos bueno, yo de también de muy chavito, por a raíz de mi papá, comencé en esto del modelismo. Él era aeromodelista, entonces pues de ahí me viene la venia, por así decirlo, sí, por el modelismo. Hablar de la Segunda Guerra Mundial, pues sí es un tema bastante extenso, por donde le quieran buscar, ¿no? O sea, tanto por el lado de lo que son unidades de tierra, lo que son unidades marítimas, aviones, o sea, tenemos una infinidad de modelos, pues en la que podemos decir, o sea, no manches, o sea, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde me voy, no? Bueno, yo así de los aviones más representativos o los que en aquel entonces eran los más icónicos, pues pudiéramos empezar, bueno, por ejemplo, por el lado de los alemanes, pues lo que venían siendo los Messerschmitt, lo que era el Focke-Wulf precisamente, estaba también el Stuka, como comenta Arturo, o sea, son así como que los con los que más se identifica uno, del periodo de la Segunda Guerra. Claro que hay infinidad de prototipos y cuanta madre que... O derivaciones. Sí, o sea, versiones, hay diferentes versiones, también, o modificaciones que se fueron haciendo, a los ya existentes. Por ejemplo, el Messerschmitt, ya ves que fue también modificado para ser, o sea, el primer avión de motor de reacción. Ah. O sea, fue de los primeros y que ya casi a finales de la guerra, ¿no, Arthur? Ya entró... pues tardío a la guerra con la adaptación de la turbina, pero pues si hubiera sido más a principios o mediados de la guerra, pues igual también hubiera sido un desmadre encabronado. Sí, una ayuda, eran, sí. Ya eran unidades ya mucho más veloces, pues en lo que era a los, por ejemplo, los que traían los americanos, los Mustang, por ejemplo, que también son de los más representativos por el lado de los aliados, lo que eran los P-51, P-51, por ejemplo, con los el Corsair, el Thunderbolt, el no sé, el P-38, el P-40, por ejemplo, también es que por ahí traemos uno en la cajita todavía para hacer armado, el Hawker Typhoon, el Hawker Hurricane. O sea, hay una infinidad de todos los aviones prácticamente, todos los consigues en modelo. O sea, todos los existen. Sí, o sea, los más qué representativos, chido. Los puedes conseguir en modelo. Algunos quizás sí batalles un poquito más en hallarlos, pero o sea, a final de cuentas sí los encuentras. A ver. Por ejemplo, tú que ya has ido a torneos, a uno que le gusta la aviación y que, bueno, lo que más ha armado, a diferencia tuya, que tu expertise está sobre los vehículos, ¿qué me calificarían a mí como armador? Porque no sé cómo qué terminología se le utiliza uno, o modelista. ¿Qué me calificarían a mí en una exposición? tengo el avión, lo armo. Ahora, como todos nos ha estado explicando que llevan ciertas pinturas ad hoc a la época y al modelo. Pero ¿qué más me daría a mí el plus como para decir, este modelo es digno de una competencia? Sí, bueno, ahí ya por ejemplo, lo que son los jueces que califican las diversas categorías, tienen ciertos puntos a considerar a la hora de jueceo. Por ejemplo, uno de los más, de los más, pudiérase decir, lo de los más principales es el armado, ¿sí? Que tu modelo no presente, por ejemplo, lo que son líneas del moldeo del mismo modelo. Como bien saben, estos son moldeados en plástico, o sea, y el mismo proceso de moldeo te deja una serie de rebabas. Ah, rebaba. Traen también unos puntitos que son conocidos como botamoldes, que son los que el mismo molde te separa las dos puntas. Ah, donde vienen como las patitas, para que, ¿no?, embonen, exactamente. Okay. Muchas veces estos elementos quedan a simple vista en el modelo. Ajá. Entonces, pues estos puntitos, por decirse, en el modelo real, pues no existen, ¿verdad? O sea, es un elemento que hay que remover. Esa es tacha en un jueceo. Exactamente, sí. O sea, si tú vas con tu modelo y, pues no sé, a través de los fosos del tren de aterrizaje, ahí está un botamolde, ¿no? Pues tacha, ¿verdad? Porque punto menos. El modelo real, pues no tiene esa parte que está ahí. Otro punto a considerar, Arthur, es por ejemplo, lo que es el acabado de la pintura, ¿sí? Por lo regular, los acabados en lo que son los aviones, el acabado siempre es mate, nunca es brillante. Es brilloso. Un acabado brilloso, por ejemplo, en un modelo militar, pues es como, no sé, como si trajeras un vehículo. Como un taxi, ¿no? Con muchas luces. Es como si trajeras un taxi mate o algo así. Sí. ¿No? O sea, la pintura, por ejemplo, en un coche es completamente distinto el acabado al de un avión o al de un tanque, que siempre están expuestos a elementos de suciedad o de intemperie. Los elementos climáticos. Ajá. Y, o sea, todo al propio destello, supongo yo. Sí, por supuesto. Por ejemplo, ahorita que estás en la sección de aviones, ajá, digo, a lo mejor varía del gusto, no lo sé, pero habría un avión que fuera el más representativo de todos, que digas, este es el avión representativo de la Segunda Guerra Mundial. No importa si es bueno o malo. Uh-huh. Digo, alemán o aliado. Pues es que ya ahí dependería tú de cuál bando. Sí. ¿A quién le vas? Sin que se oiga grotesca de cuál bando le vayas, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, pues por el lado norteamericano, pues a mí siempre me ha gustado lo que es el Mustang, el P-51. Ajá. Si te vas al lado japonés, pues lo que es el Zero. El Zero. El Zero yo creo que es de los aviones más representativos de la Segunda Guerra. Que el blanco y el verde, ¿no? Es que quieras son los que más me gustan. Hay de otros, ¿no? Hay azules con morado. Creo alguna vez llegué a ver uno. No sé si no... ¿No? No recuerdo que haya con esos. ¿Y hay alguno que sea raro? No raro gay, sino, o sea, por ejemplo, pues desde luego, coleccionas Star Wars. Ajá. Y pues tienes que tener a Darth Vader. Claro, sí, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero resulta que el más raro son los Jawa, o cómo se llaman los muñequillos esos con el trajecito de madera, y que esos son de los que pocos tienen y muy buscados. De madera. ¿Hay algún avión o algún modelo que sea de lona, ¿no? De esas características. Pues de que hay modelos raros así de aviones prototipos o así, cosas que tú dices, pues que no salieron o que no se vieron mucho. Sí los hay. Creo que hay uno que creo que le llamaban como el Hot Cake Volador. La torta voladora. Es un avión de dos motores, pero parece, hace cuenta, una tortilla. Parece una tortilla y de hecho es apodado así como de Flying Pancake, algo así, sí, creo. Sí, sí. Que incluso dicen que los alemanes estaban utilizando tecnología extraterrestre. Sí, por eso lo hacían, yo creo. Si yo quiero iniciar una colección, ¿qué escala es la más común o bendecida o puedo iniciar con la que yo quiera? O sea, ¿cuál es la más recomendable? Mira, bueno, yo me estoy centrando así en lo que son de aviones. Me estoy centrando mucho, perdón, en la escala 1.48. Que es, pues bueno, las dimensiones son un poquito más... Entonces, se prestan más para detallarlos. Claro que hay escalas como la 1.32 que ya son mucho más grandes, pero no hay tanta variedad como en un 48 o en un 72, que también es una escala de las que más de las que más atraen, pues, en lo que son, por ejemplo, aviones. En lo que son tanques predomina la escala 1.35. También hay la escala 1.48 y me parece que en un 76 también hay tanques, pero pues ya son unos frijolillos así de tiro. Lo que... O sea, pero por ejemplo, lo que son aviones. Entonces, de 1.48 sí hay aviones y tanquecitos. En un 1.48 en tanques sí, pero es más común que encuentres a un 1.35. Lo que son los y tanques. No hay aviones a un 35. A un 32. O sea, no, pero sería... pues de 1.32 a 1.35 sí no hay mucha diferencia. No se nota. Sí, no, pues igual no se nota mucho, pero sí, sí hay una leve diferencia entre una y otra. Es como en los autos, hay escala un 1.24 y un 1.25, que tú dices, pues es un, no sé, una fracción de una centésima de pulgada lo que varían, pero cuando comparas una escala con otra, sí se nota el de un 1.24 un poco más sí, grande que el de un 1.25. Y pues tú dices, pues no manches, o sea, una es una media pulgada, te equivale a un pie, y la otra es 0.48 de pulgada. O sea, dices, no manches, son dos centésimas. Pero sí, sí hay variaciones entre escalas. Uh-huh. Como por ejemplo, para comparar un tanque de un 35 con un avión de un 32, sí se vería un poco más reducido el tanque. Órale. Yo tengo otra pregunta. Y volviendo al tema de jueceo, los modelos a escala de aviones generalmente traen las dos versiones para armar, la que es con tren de aterrizaje adentro, o que le puedas poner todo el tren de aterrizaje listo para aterrizar. Al momento de estar en un concurso, ¿es válido, igualmente válido el llevar un avión con el tren de aterrizaje no expuesto, o si vale más el llevar con una, que es correcto, una, ¿no? con el tren de aterrizaje afuera? O sea, me imagino que a lo mejor para el jueceo es mejor el pudiera ser el que traiga el detalle del tren de aterrizaje para ver qué tan detallado está, o también es difícil armar el avión con el tren de aterrizaje adentro y que, vamos, simule que va en pleno vuelo, ¿eh? No sé. Fíjate, Artur, que bueno, a mí lo que me ha tocado así de ir así de eventos, es raro ver aviones con el tren retraído. Casi todos abajo. Los presentan con las ruedas de fuera. Precisamente porque a muchos les gusta más detallar todo lo que son los fosos del tren de aterrizaje, que si les agregan líneas hidráulicas para precisamente retraer el tren y todo eso. O sea, como que el ocultar ese detalle, pues no sé si el mismo modelista que arma aviones, pues sí, o sea, no manches, o sea, si lo puedo exhibir con todo lo que pudiera traer el avión real, o sea, ¿para qué le escondo todo eso? Sería como sellar el cofre de un carro, ¿no? Exactamente. Mm. O sea, que bueno, por ejemplo, en autos sí hay, por lo regular, lo que son los de marca japonesa, son considerados como autos display. Que nada más se exhibe por la parte de abajo lo que se vería, pues, si voltearas el carro y vieras por el chasis, ¿no? Ajá. El cofre viene completamente pegado, y no trae el motor completo. Hay versiones que sí los traen los motores visibles, y que incluso le puedes quitar el cofre. Está más padre eso, ¿no? Como los que te hice las fotos. Ándale, exactamente. Que se les ven las mangueritas. Sí, o sea, ya te puedes meter a detalles así de ese tipo, ¿no? Incluso hay aviones, yo me acuerdo que había unos aviones como ese que traes, que es de doble cola. ¿Cómo se llama ese? El P-38. Ese. Que que les descubrías el motor y por dentro traían las la máquina, pues. Ajá. Y venían ahí las los detalles, ¿no? Ajá. Para pintarse. Sí. Entonces, el modelo final, tú podías quitarle, sí, pues, esa sección, puedes, de hecho, y que se viera toda la maquinaria. Quitarle los paneles, ¿no? Exacto. Para que se viera... Sí. Los paneles, el, no, manejo con la jerga. Pues sí, lo que quedaría expuesto del motor. Está, por ejemplo, ¿tú tendrías un avión favorito, Arthur? De todos los que hay así de armar. Sí, claro. Mi avión favorito siempre ha sido el A4 Corsair. Es un avión que utilizaba mucho la US Navy en portaaviones. Es un avión tipo Thunderbolt que tiene las alas un poquito, ¿cómo se puede decir, Berna? Como el tipo de Stuka. Le llamaban alas de gaviota. El alas de gaviotas. Tienen un pequeño diedro, no sé cómo se llama esa forma del ala. ¿Es de una plaza ese? ¿O es de una sola plaza? No, sí. Era de dos. ¿El Corsair? ¿No? Sí, era de dos. No, aquí se le ve nomás de una. ¿Es de uno? Es que hay una que es como el Avenger, uh-huh, muy parecido. Que es de dos plazas, como el que se perdió en el Triángulo de Bermudas. Uh-huh. Ese era de dos plazas, pero este es de una, pues. Sí, yo lo conozco. ¿Tú tienes algún favorito, tú? De hecho. Sí, el Messerschmitt. Ah, eres de los malos, y eres por ejemplo, imperial. Ajá. Y por ejemplo, el avión favorito de mi papá era con ese mismo tipo de alas, pero el alemán, que es el Stuka. Stuka es un bombardero en picada. Que también era el terror de los tanques, es un antitanque donde tenía unas metralletas abajo de las alas bastante, sí, potente, y bombardeo. Destrozaba completamente los tanques. Ahora, Berna, volviendo un poquito a la pregunta que te hicieron en un inicio, ¿qué modelo y de qué escala pudiéramos empezar nosotros a armar? Cuando yo empiezo en el modelismo, una persona a mí me regala un barco, un destructor, más o menos de unos 60 centímetros, padrísimo, muy, muy detallado, tenía todo así, las torretas móviles, tenía las lanchitas, etcétera, padrísimo, pero fue un dolor de cabeza armarlo porque yo no tenía la experiencia. Uh-huh. y el detalle de ese barco, al momento del armado, era un poco difícil porque no era como los modelos Lodela, que tenían partes que embonaban y los podías dejar, sí, así prearmados. Con un clic y ya, ¿verdad? Ajá. Este era así, prácticamente tenías que seguir muy bien las instrucciones y la plancha de ensamblado únicamente traía el indicio de la forma que tenía, uh-huh, que ir ahí pegada, donde va la pieza. Y era un show armarlos, cabrón. Porque, bueno, yo todavía no tenía tanta confianza como para armarlos con cola loca y que fuera pum, de volada. Y usaba yo el cemento Lodela, que era un poquito amarillo. Pero ese era el bueno, ¿no? Fíjate que a mí me desesperaba mucho porque tardaba mucho en secar. Y esas partes. Y no te pasaba de que. El hilote. Sí, claro. Aparte no, pero que se medio tapaba y luego que le apachurrabas al tubito y luego salía, de repente salía y así, sí, como la pasta de dientes, sí, y que ¡ay! Pero luego salía la versión como de para pintar las uñas, ¿no? Había uno como, sí, brochita también, eso, así con brochita. Entonces era muy difícil tenerlo, armar ese modelo, porque era con mucha paciencia, armabas una parte, sí, y sí, a esperar que se secara, sí, y otra y otra. Pero primero los pintas, vamos, ¿no? Primero le pintas y luego lo pegas. O primero lo pegas. ¿Cómo es? Bueno, el mismo instructivo te va marcando o sea, aquí los pasos del modelo, ¿verdad? Obviamente, sí, unas piezas sí tienen que ir pintadas primero y otras sí las puedes ir ensamblando. Hacer un conjunto, un preensamble de varias piezas y ya pintarlo, por así decirlo. Sí, sí, por así decirlo, con el motor. Pues primero armas todo, ¿no? Que si va todo el motor en color acero, color aluminio, un metal, no sé. Tú vas preensamblando, vas haciendo jueguitos de ensambles, por ejemplo, uh-huh, con la cabina. En la cabina sí prácticamente hay que ir detallando durante el proceso de armado. Que si tienes que detallar todo lo que es el panel de instrumentos, luego ya fijarlo, luego lo que es el asiento del piloto, etcétera. Uh-huh. Y luego ya todo ese conjunto. Al unirlo al fuselaje, por así decirlo. en el fuselaje también hay áreas que tienes que tallar. Entonces, según vas avanzando en el armado, hay partes que vas a tener que primero pintar antes de ensamblar. Uh-huh. Y otras que sí puedes ir ensamblando. No es una regla de que primero pinta. O sea, y más en los aviones, fíjate que sí se da más el caso de que empieces a detallar, por ejemplo, la cabina. Detallas toda la cabina, ya la tienes terminada y al momento de cerrar las mitades del fuselaje, estas no las puedes presentar todavía pintadas porque la división de las mismas piezas, si lo pintas primero, por ejemplo, que pintas primero estas piezas, a la hora de pegarlas, pues el mismo pegamento te va a dañar lo que es la pintura, okay. ¿Sí? Entonces resulta como que no práctico hacer eso. Ahora, yendo precisamente a ese tema de que te echa a perder la pintura, hay dos pesadillas para uno como modelista, que es la huellota digital. Hijos, en la pintura, sea, sí. Y el no saber precisamente este tema de la pintura. Yo lo que hacía es que siempre, sin despegar las piezas del modelo, pintaba. Ajá. Pero también era un desmadre cuando ya, al momento de irlos cortando con el cúter, sí, también claro, se te iba un pedazo. También tenías que retocar. Ajá, tener que retocar, claro. Etcétera. Y ya no quedaba igual. Exacto. Entonces, ¿cuál es la receta, Berna? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la técnica, que me permitiría, eliminar la huellota digital? Ajá. Y poder corregir de una manera perfecta aquella unión que se desmadró por el pegamento? Ajá. O por algún roce con el cúter o con el... Yo usaba limitas para las uñas, sí, para poder también rebajar Un poquito. De hecho, ¿no? Muchos usamos o recurrimos así a los accesorios de belleza femenina. Unos en la mañana y otros en la noche. Todo lo que son las limitas y cositas así por el pincitas, estilo. Abrasivos, sí, podríamos decirse. Para el acabo, porque hay unas que realmente el grano de la lima es o sea, te resulta perfecto para la superficie del modelo. No, sí, no te deja tantas marcas. Que si tomas una lija, no sé, del 10, del 180 para madera, ¿verdad? Ah, okay. Que te vas, sí, a llevar todo el detalle del modelo. Entonces, Arthur, bueno, como sugerencia o pudiérase decirse el tip, antes también uno a principios conseguía mucho los botecitos de esmalte, de esos de Lodela. Sí. Obviamente este tipo de pinturas tardan mucho en secar. Entonces, a mí me llegó a tocar en ocasiones o sea, con la desesperación que estás de que ya quieres acabar el modelo y que... Pero eso no sirve, ¿verdad? Tiene que ser con tiempo, ¿no? Sí, pues que tiene que tener su tiempo de curado la pintura. Eso, o sea, tú no puedes armar un tanque en un día. Eso no se puede. Lo, ¿sí?, puedes hacer, pero... No, pero que quede perro. Ajá, pero, o sea, como comentaba ahí en el escrito que traía, ajá, hace rato, o sea, lo puedes armar en un día con no los mismos resultados que si te tomas la paciencia de armarlo con el tiempo que se lleva. O a lo mejor con las herramientas que pudieras usar, ¿no? Cajón de calor para secado rápido. Sí, ándale, por ejemplo, pudieras tener tu, ¿cómo le llaman? Tu deshidratador. Hay unos que son un aparato que es comercial, ese aparato. ¿Y es para eso? Lo puedes, no, creo que es no sé qué uso tenga en la vida real ese aparato. Ajá. Pero muchos lo han adaptado, como por ejemplo, como para cabina de secado. Qué, o sea, que con el mismo calor que te va produciendo, te volatiza más rápido los solventes de la pintura. Exacto. Pero ya actualmente ya hay pinturas más nuevas o pudiera hacerse de secados más rápidos. Como por ejemplo ya lo que son los esmaltes ya es un tema pues ya viejo, ¿no? Órale. Ya ahorita se usa mucho lo que son las pinturas acrílicas, que son aparte base agua, tienen un secado más rápido. ¿Y dan el mismo acabado? Sí, de hecho el acabado es un poco más realista porque el mismo acabado de la pintura es mate. Sí, o sea, ya no tienes tú que matarle posteriormente el brillo a la pintura para que te dé el acabado preciso, o sea, te dé el color que realmente que debe de ser. Incluso ahí traigo unas que de hecho traen específico su tono. Uh-huh. Por así decirlo, traigo. Mientras Berna busca sus pinturas, otra de las preguntas que te tengo, Berna, es la pesadilla más recurrente de los que armamos los modelos sin pintarlos es de que el plástico se vuelva amarillo. Bueno, esa es una de las cosas muy lógicas porque en todos los juguetes de plástico pasa eso. ¿Qué recomendación me podrías hacer para que... Y hasta en las personas, güey. ¿Eh? ¿Cómo? Y en las personas. Sí, también. ¿Qué recomendación me puedas dar para aquellas personas que también se están adentrando en el modelismo y dicen, no, pues al cabo ahorita lo armo así sin pintar, me lo aviento... ¿Están nuevas, verdad? Me lo aviento y no pasa nada. ¿Qué recomendación nos das? Pues que los pinten. No te creas. Particularmente en los modelos, por ejemplo, ya ves, los de Star Wars, el que por ahí rescató a Arthur del estudio, que estaba todo amarillo y polvoso. Jorge. Que la tenías desde años, contigo, ¿verdad? Y tú me cuenta. Oye, sí, pero eso es a lo que voy. Ajá. O sea, muchas veces los modelos ya vienen del color. Sí. Y uno se quiere ir con la idea o con quiere evitar la fatiga y ya no más lo arma tal cual viene el modelo. Entonces que una laca o algo puede protegerte más o igual se va a hacer amarillo. Sí, se va a tender a amarillear o a decolorar el plástico por la misma luz te decolora el plástico. O sea, no, o el mismo tiempo te va el paso inexorable. El pegamento también con el mismo tiempo tiende a amarillar o hasta incluso se hace chicloso el plástico se, o sea, cambia totalmente la textura y el color del plástico. Entonces ahí sí pues bueno, yo sí lo que haría es tratar de pues sí de darles una pasadita de pintura y ya sellarlos con algún transparente o algo. ¿Tiene primer o no es necesario? Porque, o sea, entiendo yo. Ajá. Que pues, el plástico sí tiene un poco, o sea, tiene poro. Primer es la base. Su capacidad de adhesión a la pintura es buena. Pero precisamente, como sí sufre una alteración por el tiempo, necesita una capa primer y encima la pintura o se puede pintar directo. Bueno, fíjate que yo, con lo que son los autos, sí aplico un primario antes de la pintura. De hecho, sí hay que darle también al plástico una preparación antes de pintarlo. Ya ves que el plástico, por lo regular, la superficie está lisa, brillante. Entonces hay que matarle un poco todo ese brillo para darle con una lijada. Pero no lijas, pierdes las... Lijas un poco. Mira, yo le hago así... Ay, se va a ver el cobre. Sí, échale. Como muchas de las figuras, ajá, sí son del plástico ese corrientón, ese brillosote, resbalosote, si no se sujeta bien la pintura. Entonces, para sacarle poro, pues desde luego no puedes dejar una personita, ¿eh? Sí. Entonces, imagino que son figuras de vinil, ¿no? O algo así, ¿no? De plásticote vil, de plástico ochentero. Entonces las pongo a remojar en thinner. Ajá. Y luego las dejo que se sequen y eso les abre poro. Pero lo que es así, incluso para pintar plástico de los autos, que es difícil de pintar, ajá, es exfoliarle las grasas naturales del plástico, se calienta. Haz de cuenta que si le das calor a la pieza, ajá, una pistola de calor, suda la grasa, uh-huh, y ya deja un plástico muy apto para pintarse. Entonces, y ahora sí, cualquier primer ya lo recibe bien y ya quedan pintados así de por vida. Entonces, te digo, yo lo hago llanero, ¿verdad? No sé. RNI. Supongo que el plástico ese delicado de las láminas delgadas de los modelos, ajá, no se lo vayan a echar. Por ejemplo, porque también quiero ahorita que me platiques de los tanques y de los barcos. ¿Habrá algún avión que tú digas, este es el avión más perro para armar, el más difícil? por sus características propias de detalle. ¿Habrá, existe eso o realmente es...? Pues, bueno, sí hay modelos que vienen muy detallados o que su misma construcción te lleva a decir, no manches, o sea, esto está sí perro. Está de locos. O sea, Hay muchos modelos de escala grande. Precisamente el año pasado, me parece, salió por ahí un kit de un B-17, una superfortaleza. Llegando a las superfortalezas, a mí me tocó ayudar a mi compadre. Él armó un B-29, una superfortaleza, perrísimo le quedó. Pero como trae muchas torretas y muchos detalles, bombas y la chingada adentro, no, era una cosa... Ajá. Así de mucho cuidado. Yo creo que el B-17 también igual, ¿no? Sí, pues de hecho, Jima, si puedes ahí meterte, buscarlo. La marca se llama Hong Kong Models, me parece. Búscalo así como Hong Kong Models, ¿sí? A un 32. Sí, Hong Kong. Ah, de Hong Kong. Ajá. Hong Kong Models. Y te quejabas del inglés bostoniano, cabrón. No, es que este es más de allá, de canadiense. Night. De Cambridge. ¿Como francés? Sí. Hong Kong Models. Hong Kong Models B-17. De hecho, ahí te sale luego en las búsquedas. Ese ahorita, para mí, es de los kits que están estúpidamente detallados. Joder. Porque, te digo, esa escala, un 32. Si te pones a ver más o menos la escala del Mustang... que es un avión relativamente más pequeño que el B-17. O sea, pues no manches, tienes un modelo que... Pues no mames, es un pinche animalote. Y te digo, y que adicionalmente, hay marcas que adicionalmente te venden detalles para mejorar el acabado de tus modelos. O sea, este es un avión de alta competencia. Digo, para armarlo y... Sí, sí, eso. Sí, ya requiere un poco más de... Lana. Aparte de lana, okay. Que ya tengas algo más de pericia. Porque me dijiste que seas más diestro, pues. Categoría, ¿no? Que este es para nivel 1 para mongoles y luego... Nivel 2 para los que no saben leer. Y tercer para los nivel, del CONALEP. Para los del CONALEP, ¿verdad? Y así por tipo de dificultad, ¿verdad? Así es como se rankean, sí, ¿verdad? Sí, hay modelos. Bueno, la mayoría de los modelos sí vienen graduados por ejemplo, nivel para de... competir en las ligas donde tú andas, que eres campeón nacional. ¿Qué nivel? ¿De dónde? ¿De qué? ¿O es nivel máximo? ¿O cómo le haces? Bueno, ahí sí no cuenta mucho, pues, el nivel del que sea el modelo. O sea, puedes presentar un modelo, no sé, que sea nivel 2, que sea nivel 3. Bernardo, si yo llevo un Lodela bien armado, bien pintado, ¿ya ando compitiendo o también sí, no? Sí, pues, es que ahí no es tanto el modelo, Artur, o Jima. O el grado de dificultad. No sino es tanto, que esté bien sino, hecho. Exactamente, o sea, los acabados que tú le des al modelo... Son, o sea, los que te cuentan. Sí, o sea, no el que tú lleves un modelo como el B-17 que estamos viendo ahí, que cuesta, no sé, 10,000, 12,000 pesos el puro kit, cabrón. Sin los accesorios extras, o sea, es como agarrarte una gata, pero la pintas bien y se ve guapa. Y bien bañada. Sí, bien bañada, güey. No importa que sea fina. Exactamente. Resumen. O sea, ahí sí no te cuenta mucho realmente lo que cueste el modelo o el grado de dificultad. Sino aquí lo que cuenta es los acabados que tú le des, el armado, que sea históricamente correcto, por así decirlo, los colores del modelo, ¿sí? No tanto que si, yo llevo un modelo de 20,000 pesos y ya por eso les voy a ganar a todos. O sea, no, ese aspecto no se toma en cuenta al momento de calificarte en un concurso, ¿sí? O sea, te tomarán en cuenta... lo que es el armado que no presente marcas del moldeo o que si, por ejemplo, el fuselaje no se vean uniones que el modelo real pues no llevan en realidad, pues, por ejemplo, lo que comentábamos de la mitad del fuselaje, de los ensambles. Ah, sí. O sea, todos esos detalles, o sea, si no tienen que tienen que quedar completamente ocultos. Bueno, eso es en cuanto a competencia. Ajá. Yo tengo una pequeñita pregunta. Otra pregunta, es que sí. Ya ves que a Jorge le estás ahí remasterizando su shuttle, ¿cómo se dice? La Tyridium. Yo tengo ahí un chingo de modelos a escala. Yo voy a contar una breve historia de mis modelos a escala. Tenía 32 modelos a escala colgados en el techo de mi cuarto. Pero los tenía amarrados a un cable de cobre que un día que hizo mucho frío por la tensión del cobre como que se retrajo, no sé, y tronó y pues bye. Los aviones, las leyes de la física. Es correcto. Todos, o sea, pedazos por todos lados, algunos los rescaté, algunos se fueron en la escoba de mi mamá y el recogedor. No sé. Mi pregunta, ¿los puedo revivar? Sí. O sea, quitarles la pintura y volverlos a rearmar todos. Sí, pues. Si están completos, pues, sí. Sí, viste. Sí, viste la nave de Jorge, cómo está ahorita. ¿La estás haciendo? Sí, Jorge, sí. Aún no se ha congelado, no se preocupen, ¿eh? Aquí está. Aquí estoy. Sí, de hecho, es la primera vez que escuchamos, digo, que no escuchamos a Jorge en tantos programas. Oye, no, pues de hecho sí la se las presenté ahí el lunes pasado, ¿no? Te llevó a su cuarto, recuérdalo. Yo no sé. Te llevó a su cuarto. Pero no me la presentó. Yo quería saludarlo. ¿Fuiste? ¿Pasaste sin ver? Sí, pues de hecho, sí se puede volver a desarmar, Arthur. Y claro que con mucho cuidado de no ir a romper alguna pieza que sea, pues sí, no sé, un tren de aterrizaje o una antenita o algo. Una antena, ¿verdad? Ajá. Por ejemplo, yo la de Jorge aquí, el día que la trajo, pues aquí la desarmé como si nada, ¿no? Así como quiropráctico, cuando vas a que te acomoden los huesos. Fue algo muy doloroso. Así, aquí sentado, la desarmé casi toda. Y ¿Y qué productos puedo usar para ablandar el pegamento viejo? Y que no llegue a... Esta conversación tiene tintes muy extraños. Un accidente, pues. Pues no, te digo, yo lo que he desarmado así no he usado nada para... Más que, pues sí, irle abriendo de a poquito a la unión. Insisto. Irle abriendo a la unión. Hasta que dé. Con un cúter. Le voy tantito la... Las 50 sombras de verde, dice la cara. Oye, es que... De repente, sobre un prepucio. En algo vienen varios tonos de grises, si te fijas. Oye, pero en alguna ocasión me llegaste a platicar que en tus experimentos de pintura, cuando veías que no te gustaba, metías el cascarón que era el líquido de frenos o qué me decías. Sí. Para que se despellejara el color. Ay. Sí. Ay. Eso ya pues es un método un poco ortodoxo, pudiera decir, porque pues... Como bien sabes, pues el plástico no le puedes aplicar algún removedor solvente. Sí, ¿no? Porque te daña el plástico. Ah, no. Si no es un pastel. Sí, bueno, ya ves que por ejemplo, lo que es el tíner o lo que pudiera ser la guarraza o todo eso, la acetona incluso te puede deformar el plástico. Sí, eso lo aprendí de mala manera. Sobre todo con los parabrisas. Ah, sí, ¿no? Ah, le cayó un puntito, sí. No importa, con acetona se lo voy a caer. Ya cuando empezaste a ver que se empezó a hacer así como que nublado, ¿verdad? Y entre más le limpiaba, más empeoraba. Sí. Sí, te digo. Qué gacho. Y ya por eso ya no empecé. Ya. No. Dejé el modelismo y empecé a explorar mi cuerpo. ¿También te pusiste acetona? Lo sospeché, lo intuí. Oye, si eso le hizo el plástico, la acetona no la quiero ver conmigo. Y en esa fue el primer caso de la Cruz Roja en donde no podían despegar una mano con cola loca, ¿verdad? No. Esa fue la de American Pie, ¿verdad? No te proyectes, Arthur. No, Bueno, como te decía, Arthur, entonces el líquido de frenos no es agresivo, pues, con el plástico, no, o sea, su composición química, por así decirlo, no te daña el plástico. Pero líquido de frenos. Pero, o sea, curiosamente, o sea, la pintura sí te la daña, ¿no? O sea, si un día quieres hacerle una maldad a alguien y nomás no digas que yo te lo dije, ponle líquido para frenos encima de la pintura al carro y lo escuchó en el Friki Podcast. O sea, la Semarnat y luego nos va a caer. El Pentágono, ahí donde trabaja Arthur. No, pero ya no funciona. ¿No? No, con el transparente. Con la de las corrientotas de los de agencias, sí. Pero en realidad la... Ajá. La resina que tienen como transparente los carros. Sí, pues ya en teoría es poliuretano, de hecho, sí, ¿no? Ya sí, es una ya. Costra y quizás. A lo mejor se amarillea, yo sé que se la dejaras ahí días. Sí. Bueno, mejor que es con el removedor de ese amarillo, ¿ah? ¿Eh? No, le ponemos unos chingazos y ya, pues, ¿para qué le andamos? Te digo, bueno, por ejemplo, para despintar, Arthur, ese es de los mejores ayudas que puedes tener, o si no, en sosa cáustica también. Digo, también la sosa cáustica también te ayuda precisamente para remover pintura. Aunque de un extremo, modelo, ¿verdad? La sosa cáustica. Sí. Digo, nada más ahí sí, con la sosa sí hay que tener cuidado, porque al momento de que tú la mezclas con agua, pues hace una reacción que te produce calor. Entonces el mismo calor que produce hay que tenerlo en consideración para que no te vaya a deformar la pieza. No es tanto el calor que produce como para completamente derretirla, pero sí pudiera llegar a deformarte. O sea, sí puede convertir a kit en troncomóvil. Haz de cuenta, sí. Sí, pues por ejemplo, lo que son los pilarcitos de los vidrios, ya ves que son muy, muy delgados, los que soportan el toldo. Entonces ahí sí pudieras tener alguna variación, no, pues, que se te deforme. Líquido algo, para frenos. Líquido para frenos. Sí, más se dice más amigable con el plástico. Oye, yo quiero que me platiques de los tanques, ándale. Ya, platícame de los tanques, ¿no? Sobre todo, digo, hay varias preguntas. Todo el mundo tiene preguntas aquí, sí, ¿verdad? Sí. Luego me preguntan de militar y yo soy carrero, chico. Sí, por ejemplo, yo quiero saber de los tanques, que obviamente, pues, es obvio, ¿no? Que hay una variedad tremenda y de buenos y malos y neutrales, es lo que sea. Pero algo que a mí me llama mucho la atención, y que, como te dije hace rato, jamás pude hacerlo porque nadie me dio clase, por ejemplo, tú, me imagino que has pintado tanques en algún momento. No. ¿No? No, no, de hecho, fíjate que con lo que son aviones, apenas estoy rehaciendo. O sea, tu fuerte son los autos, pues. Sí, apenas estoy rehaciendo, por así decirlo, mi cava de los aviones que yo me acuerdo que me gustaban en mis años de hijo. De los que veían los libros que tenía mi papá y claro. Que el corsario. ¿Aviones? ¿A qué le gustaban? A mi papá le gustaba mucho, pero lo que era el aeromodelismo de radiocontrol. Ah, de radiocontrol. O sea, también en una etapa de su vida, también tuvo colección de aviones para armar. Matros. Claro que nunca, a mis manos nunca llegaron esos, ya todos esos modelos, pues ya no los conocí yo. Nada más por ahí andan unas cuantas fotos de... Es que pues, de una colección. Que a mí me llama mucho la atención porque es algo en lo que yo me fijo mucho. Y que quisiera algún día tratar de desarrollar esa habilidad. Es lo que te comentaba hace rato, que en los tanques yo lo veo muy padre cuando los pintan. Ajá. Con su característica propia, pero que además de eso, de su, como esos que traes ahí bien bonitos, aparte de todo su detalle original, histórico, que le des ese acabado de uso, ¿sí? Como por ejemplo las naves de Star Wars, lo que dije del AT-AT, sí, todo el... que no sé cómo hacerle para darle esas características de uso. O sea, yo, para eso alguien tiene que ser artista, ¿no? Para saber hacerlo. Que tengas esa sensibilidad de dejar sobre la pintura la huella de la batalla. Ajá, o la huella, darle la marca del tiempo, por así decirlo. Eso se me hace más difícil todavía que pintarlos, sí, y que armarlos. Entonces, yo creo que aquel que lo pueda hacer de verdad debe ser un artista, ¿no? ¿O tú qué opinas? Pues sí, realmente sí. Tiene su maña, ¿eh? Por supuesto tiene que tener. Mira, dentro, sí, el acabado de pintura realista y hiperrealista en las figuras sí tiene una acotación muy especial. Las técnicas que se manejan principalmente son tres. Los degradados, uh-huh, es decir, la pintura acrílica es difícil porque tiene capacidad cubriente excelente, pero no produce el efecto de capas al fresco como el óleo, que se puede entremezclar, sí, sí, y que se tarda un tiempo en secarse, ¿no? Entonces, se tiene que hacer un degradado, y como no tiene esa capacidad de entremezclarse, se tiene que ir escogiendo de un tono, de entre los dos colores, tonos intermedio, ¿no?, para llegar de uno al otro. Esa es de las más elogiadas en la decoración de modelos. La segunda, muy sencilla, el lavado de tinta. Es una pintura que produce una capa delgada, o sea, casi translúcida, que nada más matiza los colores. Y esa se va a los recovecos y se limpia ligeramente, o sea, con un trapito, con algo, y ese genera ese tipo de manchitas. La última, el pincel seco, nada más son golpecitos por encima. Okay. Y las partes. Sí, de hecho, el pincel seco altas, es de las más usadas. Sí, esa le genera. Vamos, esos matices que van teniendo. Ya nada más podemos abusar, o sea, si ya está muy usado, pues un pincelazo seco a todo y luego un lavado de tinta para que no contraste. Pero es la menos espectacular, quizá, el pincel seco. No, de hecho. ¿O es la más fácil? Es la más fácil, pero es la que le da más vida. Sí, sí, nada más. De hecho, es la que te realza más detalles. Exactamente, nada más hay que tener cuidado de que al final le demos un lavado de tinta para integrar los dos colores, para que no sea tan contrastado. Porque yo había visto tanques sensacionales, pues ya vas a las tiendas y ahí están bajo un cristal, por supuesto, con una técnica, desconozco cuál, por supuesto, donde se ve eso que te estoy diciendo, pero dice, el que pintó esto es un artista. De hecho, ¿sabes qué? Es divertido tomar una... Vamos, por ejemplo, una de las navecitas que tienes de Star Wars, uh-huh, si tuvieras una repetida, una... no tengo. Sí, o sea, pues comparar padre, ¿eh?, una que le des lavado de tinta, un degradado, que la decores, uh-huh, y la otra como vino, y la diferencia, haz de cuenta, es abismal. Yo creo que es el que te da... Realza los detalles. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Sí, sí, pues le quita por completo lo plano al... Pudieras decirle... decirse de, por ejemplo, que si pintas todo el modelo verde olivo, o sea, es el que te va dando la tridimensionalidad al modelo, precisamente, porque te va descubriendo detalles que si dejas el color a un puro tono, pues no vas a percibir que si le das el pincel seco, o sea, te va saltando todos los detallitos, cosa que De que estamos hablando de los tanques, hay unas pequeñas marcas que son los desbalazos y todo eso. Ah, sí. Y por ejemplo, en tu AT-AT, yo creo lo que quieres también. Exacto. Es el rebote de un láser, ¿verdad? Sí, ¡pum! Una quemada. Una quemada. Como cuando eso, ¿cómo lo podríamos hacer? En el suelo, lo levantas y se ve así como el flamazo. Ándale. Eso, ¿cómo se le hace? ¿Cómo lo harías? Pues con una plantilla de aerógrafo, ¿no? Pues sí. Pues, o por ejemplo, si fuera algún punto de, no sé, de que le entró un plomazo, que perforó el casco o algo, pues perforar la entrada del... donde entró el proyectil o algo, y pues no sé, como comenta Carlos, con el aerógrafo darle el efecto de quemado. Pues sí. Del humo. Sí, porque tú puedes decir, bueno, yo sé que ahí va un flamazo, ¿no? Ajá. Pero ¿cómo hacerlo? O sea, ¿hay alguna técnica? Por ejemplo, los que trabajan aerografía en los carros o sobre las modelos que pintan, que habías visto algunos tutoriales. ¿Cómo hacer un tallón, sí, de humo? Porque eso a mí se me hace imposible. No sé cómo se le hace. Un pintor o... Bueno, es que haz de cuenta, la plantillita, así como seguramente todos han visto, de que hacen las flamitas con esas curvas de acrílico que venden. Ah, sí. Uh-huh. Y con esos bordes curvas vas haciendo francesas. Sí, ándale. Uh-huh. Y con esos van haciendo las flamitas. Bueno, pues haz de cuenta que con plantillitas, por ejemplo, con la punta de una navaja de un cúter en chiquitito, le vas pasando el aerógrafo y le haces los piquitos. Y si abres la aguja y le das de lejitos, le das esa salpicadita alrededor eso. Y se integran los piquitos. Y sí, con un poquito de maña y un poquito de práctica, pues sí haces esos tiznazos fácilmente. Fácilmente. Yo en alguna ocasión vi y escuché que con un cerillo lo prendes y, pues, o sea, no dejarlo ahí. Pero sí, ya ves que cuando prendes un cerillo y lo dejas así en la mesa, el flamazo que hace al momento de prender, deja la marca. Exacto. Entonces, ¿eso también pudiera ser válido o ya son trucos que cada quien saca? Pues sí, más bien son trucos que cada quien saca, pero aquí hay que tomar en cuenta que no hay pigmento. Como no hay pigmento, o sea, como si se quemó directamente el plástico, o sea, si hubo una lesión en el material, hay que ver si en la capa protectora de encima la resista o la va a botar con el tiempo, se le va a despintar o algo. Sí, pues nomás era cuestión de ver. Ahora, por ejemplo, los tanques, ya ves que habías que escala de 1.30 y tantos. ¿Qué sí. escala es la más común? La más común, bueno, yo lo que he visto más común así en tanques son a 1.35. A un 35 es de la que predomina más. Sí, y algo que se me hizo muy interesante para que me amplíes el comentario era el recordar que había ciertamente algunos que traían su motor y traían unas liguitas o no sé para que se para que de verdad caminara. Ajá. A ver. Bueno, ha habido varios kits que incluso llevan pila y traen sus engranitos y su motorcito. Sí, sí. No sé con qué finalidad se hayan implementado así esos modelos. No sé si en algún tiempo pudieras jugar con ellos. Para matar o polacos, pues lo pones. Sí, ¿verdad? Se chinga y órale. No, ahora ya con las tecnología en pilas ya fácilmente, ¿verdad? Ya avientas un coche y Fire. Te llega hasta allá. Fire. Qué chido. Sí, claro. Sí, me imagino yo que esos en algún momento hubieran sido pensados como juguete, no tanto como un modelo exhibir. Estático, o sea, pues o sea, igual que dijeran, o sea, pues ármalo y juegas con él, ¿verdad? Uh-huh. Pero No fijas, juegas, recreas escenas, historia. Es correcto, sí. Sí, porque si te fijas el T-34, pues ahí en el chasis viene marcado, incluso vienen pintadas las pilitas y trae polo positivo y negativo, pero ya de ahí en más ninguna pieza, o sea, no trae engranes, no trae un motor eléctrico o algo. Es que en el modelo de escala natural también les ponías unas pinches pilototas. Sí, oye, ¿qué modelos son los más celebrados, más buscados o más suaves en tanques? Pues en tanques... lo que son todo lo que es Panzer, todo lo que es ahora, Shermans, Merkava, o sea, todos son pues en sí, o sea, todos son modelos que tú dices, o sea, no hay uno más que otro, pero sí lo que son yo lo que he visto más que más atrae son los tanques alemanes. Sí, cómo no. A ver, de barcos, por lo menos unos 2-3 barcos para barcos importantes. No, pues es que de esos, pues está el Yamato, el Bismarck. El Bismarck. Mi favorito, sí. El acorazado, ¿no? Bismarck. ¿Qué escalas hay en barcos? En barcos. Escala en Cozumel, escala en las Bahamas, Florida. Y tengo las Bermudas. Creo de las más así, son a 350 y a 700. A un 700 de escala. Son las más comunes. Digo, yo barcos realmente ahí sí no no es mi fuerte. No es tan socorrido el modelismo en barcos. Fíjate que, bueno, a mí en lo particular no me llaman mucho la atención. Pero, o sea, sí, lo que he visto así en escalas son 350 y 700, las más comunes. No, órale. Fíjate, digo, pues ya de ahí... 700, ¿sabes que es muy pequeñito? No, porque hay 1144, una cosa así, ¿no? Sí, fíjate que a mí lo de los barcos me gustaban bastante y siempre quise ahí en la enseñanza y fue uno de esos que nunca se me hizo. Vamos a decirlo juntos, RMS Titanic. No, fíjate que no, un galeón. Siempre quise armar un galeón. Sí. Oye, hay uno buenísimo, yo estaba checando unos modelos. Santa María. Santa María. Pero esa es una carabela. Una carabela. ¿Eh? Sí, no, yo quería un galeón. O sea, un galeón. Y había un modelo que incluso tenía las cuerdas para hacer todo. El tejido de la escalera. Sí, todo el pedo de todo. Y traía las velas eran de tela, todo el pedo. Y yo siempre quise armar un galeón. Y es así como que de mis proyectos frustrados, güey. Porque, por ejemplo, a mí los barcos me gustan mucho, curiosamente, pero meterme al mar me caga la madre. Pero, por ejemplo, todos los barcos me encantan, o sea, se me hace algo apasionante los barcos. Incluso las velas eran de ese material, como esos sombreros que te dan en las fiestas, que son de un plástico quebradizo. De ese material eran las velas. Fíjate que yo la otra vez chequé precisamente unos galeones ahí en Mercado Libre, creo. Anda, hermosos, pero caros. Sí, y también eran así como escala 1.48, 1.50, una cosa así. Están grandes. Y es que esos, para que luzcan, necesitas tenerlos así, o sea, grande, para que realmente valgan la pena. Lo grande es lo bueno. De hecho, mi papá, su fuerte eran los barcos y los galeones. Era tal su pasión por los barcos que él... me comentaba que en su juventud lo contrataban para armarlos de madera de balsa, no de plástico, o sea, de los que van capa sobre capa sobre capa y llegas a hacer el barco a un alto detalle. Y y desarrolló tanto esta habilidad que él ya está de nueces, hacía barcos, de cualquier tipo. Tengo ahí en la casa de mi papá, le sobrevive un barco que es también tipo galeón, que lo hizo de madera tallada. Él tallaba la madera muy padre. Tenía sus navajas muy, muy, muy filosas y te recreaba. O sea, él tenía mucha habilidad con las manos. Artista. Ajá. Y internamente con palillos hacía la barandilla, las escaleras, o sea, todo el detalle. Te tendía los amarres, como dice Jorge, así en un barquito chiquito de madera, hecho por él. O sea, así él nomás lo veía y lo tallaba y así, o sea, creaba el barco con viruta de un cepillo de carpintero, hacía las velas. O sea, las remojaba, les daba forma y luego las secaba. Sí, delgada. Sí, sí, sí. Entonces, lo voy a traer para que vean el que sobrevive. Porque tiene de nueces, de madera y regaló varios. Y no, era un artista mi papá, de veras, yo sí, una paciencia que tenía en hacer las cosas. Y perfeccionista hasta... No. O sea, una cosa... Una magia verlo, la verdad. Tú no heredaste nada de eso, Arturo. No heredaste nada de eso. No, se me hace que no. Es desesperado. Y quiere que se seque rápido y que pegue rápido. Ya está soplándole la pintura para que se seque. Sí, no manches. Es un complot. Uy, qué padrísimo, ¿eh? Sí. ¿Qué más hay de Segunda Guerra Mundial, aparte de barcos, aviones, tanques... Y los escenarios, ¿cómo se llaman? Los hornos. Dioramas. Hornos. Hornos. Un horno escala. Oye, de veras, no habrá hornitos. Con judillitos. Un campo de concentración o algo. Pues bueno, ya pudieras tú hacer ahí un diorama, precisamente. Pues es que al cabo, güey. Un montón de monitos de la Rosca de Reyes. En fositas. Y, también lo que son artillerías. Lo que son los cañones. Los de a pie. Morteros, hay incluso lo que eran artillerías autopropulsadas, no sé si las ubiques, no recuerdo el nombre bien, pero creo que esa nada más se construyó para hacer dos bombardeos, como quien dice, llevaban... Creo que lo que era la munición era de 180. Ah, ¿te refieres a la Gran Berta? Sí, eran cañones que iban por las vías del tren. Ajá. Exactamente, eran cañones muy grandes. Creo que era llamado el Leopold y otro que era el Dora. Me parece que el Dora era el que era el más más grande de todos, nomás no recuerdo dónde fue empleado, pues precisamente para bombardear qué región, pero o sea, para tripular ese armatoste, pues sí ocupabas una infinidad de operadores, pues, para transportar desde mover el mismo vagón, pudiese decirse, hasta cargar la munición, prepararla y todo. O sea, ocupabas prácticamente todo un ejército. Un batallón. Y bueno, y ya para ir terminando. Ya es hora. ¿Algún comentario final que quieran agregar? Yo quiero remontarme a los lejanos y oscuros pasajes de mi secundaria. Entré yo, como muchos otros, en 1990. No, es cierto. No te lo creímos. Desde sí entré en 94. Pues yo como cierre, pues básicamente me despierta nuevamente el gusto por ya armar mi Star Destroyer. quiero... De fibra óptica. No lo tengo así tan caro, pero... Pero sí es un micro LED, ¿verdad? Estaría... Pero sí quiero dejarlo chingón. Así, ¡perro! Una cosa... ¡Ah, perra, güey! O sea, que diga, tengo dos grandes maestros aquí sentados a mis lados, entonces tengo... No hay pretexto para no dejar un buen trabajo. Exactamente. ¿Verdad? Y así como que un buen proyecto. Y pues invitar a la gente, a lo mejor ya muchos no saben ni qué onda con eso de los modelajes. Digo, del modelaje, del modelismo. De la pasarela. No, si ando... disperso, cabrón. Disperso. Próxima semana le damos cafeína o algo antes. Un especial de dispersión. ¿Una qué? Especial de dispersión. Una Pepsi Kick. Es de divagancias, puras divagancias. Y ojalá y si ven un modelo, lo de él o del que sea, ahí en Soriana, si todavía existen. No he visto ya últimamente en Soriana, la verdad. Tiene años que... Si ven un modelo a escala, anímense. Y ármenlo y van a ver qué bonito, que les va a despertar mucho la paciencia. Les va a dar mucho el poder hacer algo con tus manos, sí. Y ver un producto final que luce mucho. Sí. Entonces, de anímense. Presumir incluso, ¿no? Para presumir. Sí. Anímense y y pues adelante, ¿no? Yo quisiera nada más que nos compartieras así de bote pronto, a ojo de buen cubero, un kit básico de modelismo. Por decir, mi tanque, un tanque así chiquito, sus pinturas, el kit, ¿cuánto hay que invertirle a un kit básico o de aviones o de lo que tú quieras? Ajá. Básico, así a ojo de buen cubero. Mira, por ejemplo, el kit, si tú me dijeras, el kit del T-34, ya con sus pinturas, su pegamento, a lo mejor alrededor te vas a... los 900,000 pesos. Incluyendo más o menos. El tanque, ¿verdad? 900,000 pesos. 900 o 1,000 pesos, ajá, joven. O sea, 1,000 pesos incluyendo 1,000 pesos todo. Incluyendo pinturas, incluyendo pegamento, que si pincelitos o algo. Porque también si te quieres ir haciendo de tu herramienta y todo, o sea, no que lo quieras dejar para de un modelo y ya. O sea, ahí sí te sería una inversión pues bastante más alta, cargada. Pero ya si le quieres ir... tomando el gusto al modelismo y todo, o sea, pues ya te vas a ir haciendo de pinturas, de herramienta y todo, que para tu... Exacto. Próximo modelo te van a seguir. ¿Cuánto cuesta un aerógrafo ahorita? Hay unos aerógrafos ahorita que están muy muy económicos, son de la marca Trooper. Yo incluso tengo uno por ahí arrumbado. No son caros. Andan ahorita alrededor de los 400, 450 pesos. Y son para trabajo realmente fino, ¿verdad? De calidad. Exactamente. Sí. O sea, te puedes gastar lo que te quieras gastar en un aerógrafo más bueno. Pero que te va a dar los mismos resultados. Ok, bueno. ¿Qué? ¿Qué? Dejas de rascar el micrófono. Ah, perdón. Ya me regañaron. No, bueno, está bien, porque sí es importante, ¿no? Si alguien quiere, como dice Arturo, que está invitando, sí, a que entre aquí el asunto. Yo que hace añísimos que no hago una cosa de estas. Digo, ¿de bueno, cuál es esto, aerógrafo? ¿Perdón? ¿De cuáles es? De los que venían ahí en la enseñanza. Te has de acordar de ellos, ¿no? Sí. De mangueritas y azulita. Sí, no recuerdo ni la marca, no, pero sí, fíjate que era sencillo, ¿no? Son sencillos. A mí me gusta mucho la marca Deer, más que la Trooper. Esa sí tiene un punto muy fino. Y ya, pues los... Pues prácticamente es el mismo cascarón, ¿no? Pero pues ya los de élite como Iguata se llaman, sí, no, mero, ya... Pache y todos, sí, esos. Digo, de hecho el mío es un Pachi. Pero pues ya en realidad ya no es demasiada la diferencia. Pachi. Ahora, el que es perico donde quieres verme, ¿no? O sea, no importa mucho la marca y... Sí, no, que o sea, sabes, pues, ya sabiéndolo usar. Es que ya hay buenos aerógrafos. Es que antes era, la diferencia era así como... Como de... Sí, o sea, los aerógrafos de frasquito, pues sí, dale, estaban muy chafas. O sea, eran la línea muy gruesa. Sí, ese era el mío. Sí, sí, así es. Regularlos era mucho relajo, sí, con y el, ahorita el, sí hay regular aerógrafos, el propelente sí era muy... Muy confiables y muy baratos. Finos. Ok, y mi última... ¿Tú me enseñarías a usarlo, bueno, el aerógrafo chingón? Sí, claro que sí, cuando se mi te última, parece. Mi última cuestión de sobre el tema, ya para irnos despidiendo, es la pregunta clave para mí es, aquí en Durango todavía podemos encontrar material o a fuerza tenemos que ir a tu Bernatienda a que nos mandes pedido. Pues sí, yo es lo que te recomendaría primero, ir a la Bernatienda. La Bernatienda, no, ¿qué te más crees? Fácil. Ahí pagas en yenes, por pues si sí, no esta saben. Sección, esta sección es patrocinada por Bernard Models, ¿verdad? Bernard Models, sí. No, fíjate que... Bueno, en cuanto a lo que viene siendo modelismo militar, aquí en la enseñanza todavía puedes encontrar algo, o sea, de modelismo. ¿Siguieron comprando o es de lo que ya tienen ahí? No, ya es de lo que se quedó ahí rezagado. Tenían miles, o sea, me acuerdo. Sí, te digo, de hecho yo he vaciado ahí como no tienes idea, o sea, yo he conseguido modelos. ¿Y a un precio digno, creo, o ya se la estaban bañando? Pues regular, o sea, para... Modelos de esa edad, así por así decirlo, está bien el precio. Claro que ya ahorita hay modelos más recientes, con mayor calidad. Claro que te van a costar un poquito más, pero o sea, para comenzar o retomar el hobby, pues yo creo que está bastante bien. Un modelo de, no sé, 400 pesos, 500 pesos que puedas conseguir ahí en la librería. Super. Digo, pero sí, ya si te quieres ir más algo más exclusivo, ajá, pues entonces sí, pues sí, o que tú quieras algo más en particular, ¿no? Que tú digas, no, pues sabes que yo quiero un Sherman así y así, que lo quiero que tenga las orugas que se ensamblen también, que vengan en metal, que se ensamblen de eslabón por eslabón, o que quiero la torreta de el cañón en aluminio. Claro. También los puedes conseguir. Claro. Muy que bien. Pues ya ahí va variando. Le agradezco sus aportaciones. Tu presupuesto, ¿verdad? Okay. Gracias. Bien. Y pues esta noche nos encontramos. Carlos Estoico. Arthur Juan Kenobi. El Berna. El Gimanauta. Y Lord Tuétanos, les agradecemos que nos hayan escuchado en esta semana. También les recordamos que nos pueden descargar y suscribirse en iTunes. Por cierto, muchos de ustedes lo hacen ahí en iTunes. Les pedimos nada más de favor que se tomen ahí un par de minutitos y nos dejen sus valoraciones, ahí nos dejen sus comentarios. Nos ayuda mucho para ir subiendo en el ranking de los podcasts que hay ahí en iTunes y que más gente también nos pueda conocer. Agradecemos también a todos los que se han tomado el tiempo y nos han dejado ahí sus comentarios, muchas gracias. Y te recuerdo que también nos pueden escuchar en iVoox y en Stitcher. También nos pueden descargar directamente, porque nos hemos dado cuenta que muchos de ustedes nos descargan directo en la página para escucharlo después en sus computadoras o en donde gusten. Bueno, también lo pueden hacer en la página. Si alguno de ustedes desea agregar a cualquiera de nosotros que participamos en los programas, bueno, pues allá en la página vienen en los nombres de los que estuvimos presentes, las ligas a nuestros perfiles. Algunos de Face, otros de Twitter, pero ahí los encuentran. También viene información del soundtrack que usamos cada semana. Entonces, pues si tienen duda de algún programa, chéquenlo ahí y ya ahí ven de qué se trató. ¿Algún? Ya nada, no nos quedó nada pendiente, ¿va? Creo que no. Bueno, nomás remarcar lo que dijiste hace rato fuera de grabación, que es notable el aumento de los escuchas, ¿no? Que es realmente agradable ver programas que ya van rebasando los 800 y van para los 900. Escuchas, qué padrísimo, ¿no? Sí, hemos ido creciendo bastante y eso, la verdad es que se los agradecemos mucho. Y, por cierto, y ya qué bueno que me recordaste. Vamos a empezar a hacer el programa de los fans, ¿se acuerdan que comentamos? Sí. Cada tercer programa del mes. Ajá. Nosotros normalmente hacemos votación semana con semana de los temas que vamos ahí platicando. Tenemos la democrática votación. Sí, tenemos ahí un tema de temas, sí, donde vamos agregando los temas que muchos de ustedes a veces nos sugieren o que se nos van ocurriendo, y de ahí vamos sacando y hacemos semana con semana una votación. Entonces no crean que nomás nos inventamos el tema nomás porque sí. Pensamos que era interesante también que ustedes participaran en las votaciones. Entonces, un programa, el de la tercera semana del mes, va a ser la votación abierta para que ustedes elijan el tema y vamos a comenzar precisamente la próxima semana. Uy, entonces, vamos a poner ahí la votación. Es un nivel más de reto para nosotros. Sí, porque ahora sí que ustedes nos van a meter en los calambritos, ¿verdad? Sí, entonces ahí vamos a poner una encuesta ahí en Facebook, ahí en Twitter, en el sitio, para que ustedes elijan ahí de algunos temas que les vamos a poner como sugerencia y ustedes elijan el que quieran. Entonces, ¡vámonos! Eso lo vamos a estar haciendo, esa dinámica. Qué chido. El tercer programa de cada mes, entonces va a ser el programa de los fans. Es del lunes que viene, ¿verdad? Exactamente. O sea, que el tema saldría que el jueves, viernes, ya, saber cuál es. Yo creo que lo pondríamos la votación a partir del miércoles al viernes. ¡Qué para miedo! Que tengan ahí 2-3 días para que voten y nosotros ya poder tener tiempo de prepararlo también. ¿Eso es en el Facebook? En Face, en Twitter, ahí los vamos a estar poniendo. Ok. Entonces, ¿podemos votar nosotros? Es capaz es Iván de ir y bloquear otra vez como acostumbra, ¿verdad? La votación, sí. Pero bueno. Poner dobles o triples votos. Iván, vamos a hacerlo. Sí, te estamos viendo, Iván. Pero bueno, entonces agradecemos entonces que nos hayan escuchado esta semana. ¿Algo más, Arturo? Sí, y cúbranse bien porque está haciendo un chingo de frío y adiós.